Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga. Una edición muy especial porque ya estamos en la última edición de este 2012, en la última entrega del podcast en este año, y ya el ambiente navideño ya nos ha impregnado y al cine también. Tenemos los habituales contenidos, la galería sonora de estrenos con estrenos muy potentes que nos ayuden a elegir en nuestra web lo mejor de este año, lo mejor de este 2012 que está a punto de terminar. Veremos cómo va la carrera por el Oscar con las nominaciones al gremio de actores, a los Globos de Oro sobre la mesa y la tendencia que han marcado las principales asociaciones de críticos. Así que vamos a ver cómo está la carrera cuando ya queda muy poco para las nominaciones al Oscar, que se conocerán el próximo 10 de enero. Rescatamos un reportaje emitido el año pasado, Una Navidad de Cine, una guía en la que os recomendamos algunas películas que no pueden faltar en vuestro DVD en estas fechas. También habrá hueco para las series, como es habitual, con actualidad y con un reportaje de uno de los estrenos más comentados en esta segunda mitad del año, The Newsroom, la nueva incursión televisiva de Aaron Sorkin, esta vez nuevamente en el mundo periodístico. La actualidad del cine en Cinema Expreso, gracias a nuestro experto musical, hemos establecido un top 5 con las mejores bandas sonoras del año, que también sonarán en este podcast. Y también, como es habitual en el último podcast del año, tenemos una serie de recomendaciones en DVD, DVDs para regalar estas navidades. Seguro que no fallaréis con esta guía que os hemos preparado. Terminaremos con nuestro apartado de búsquedas, el Busco Quiero Saber, y atención, porque la música que sonará a lo largo de este podcast es perteneciente a un musical de leyenda que ahora cobra vida cinematográfica, Los Miserables. Desde este 25 de diciembre ya se puede ver en los cines la película de Tom Hooper sobre un musical que lleva triunfando en las tablas los últimos 27 años y que está en el Olimpo de los grandes musicales de la historia, pues junto a West Side Story, El Fantasma de la Ópera, Jesucristo Superstar o Cats. Así que iremos escuchando diversas versiones de algunos de los mejores números que han convertido a este musical en una de las grandes obras del género y que ahora, por fin, llega a la pantalla grande y que puede ser una de esas películas de la Navidad. Así que irán sonando esas canciones. Así que ya sin más dilación, vamos ya con este podcast número 42, que como siempre suena gracias al esfuerzo titánico de Carlos Granil Spook en los mandos técnicos, y os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Vamos allá con el podcast Lo que yo te diga, número 42. Que se alce el telón y suene la música. Welcome, monsieur. Sit yourself down and meet the best innkeeper in town. As for the rest, all of them crooks, looking the guests and cooking the books. Seldom do you see honest men like me, a gent of good intent, who's content to be master of the house, doling out the charm, ready with an handshake and an open palm. Tempts a salty dial, makes a little stir, customers appreciate a bon vivre. Glad to do me friends a favour, doesn't cost me to be nice, but nothing gets you nothing, everything has got a little price. Master of the house, keeper of the zoo, ready to relieve them of a sou or two. Watering the wine, making up the weight, picking up their knickknacks when they can't see straight. Everybody loves a landlord, everybody's bosom friend. I do whatever pleases Jesus, don't I bleed them in the end. Master of the house, we can catch your eye, never watch a passer by the passing by. But lock up your valises, Jesus, won't I skin you to the bone? El mesonero Thénardier nos da la bienvenida a este podcast y también os la damos nosotros. Es una estupenda versión del Master of the House perteneciente al décimo aniversario de Los Miserables, celebrado en 1995 en el Royal Albert Hall de Londres. Una excelente versión a cargo de Alum Armstrong. En la película de Los Miserables, este personaje lo interpreta Sacha Baron Cohen. Vamos ya sin más dilación y con esta enérgica y divertidísima melodía a la galería sonora de estrenos con Matt e Imogen, sin tregua, patrullando la ciudad de Los Ángeles. Soy el agente 2, Brian Taylor. Este es mi compañero, el agente Zavala. Estoy en calzones. Ya lo sé, tío. Venga, ¿no? Venga, hombre. Hacemos patrullas básicas en Newton, una de las zonas más conflictivas de Los Ángeles. Sentíos orgullosos de vuestro trabajo. Sí, sí, señor. Lo tengo. Dale, tío, dale. Vais por ahí como dos niñatos. ¿Os creéis que es un juego? Corriendo, saltando, luchando y disparando. A mí me va. Vigilad vuestra espalda. Los agentes Taylor, Jake Gyllenhaal y Zavala, Michael Peña, son dos policías de Los Ángeles que patrullan las calles y que tendrán que superar su mayor reto cuando se convierten en el objetivo de una peligrosa banda de narcotraficantes que han puesto precio a su cabeza. 52 de la 105 North Avenue. 313, recibido. ¿Qué buscamos? Droga, dinero y armas. ¿Hablas inglés o español? ¿Estás bien, tío? Estoy bien. ¿Qué? Esto brilla más que el anillo de mi vieja. David Ayer dirige su tercera película, pero hasta ahora sigue teniendo como mayor logro el haber sido el guionista de Training Day con Denzel Washington. ¡Policía! ¡Dios mío! Tened cuidado, le habéis pisado la cola a la serpiente. Se revolverá y os... ¿Crees que sabía en lo que me estaba metiendo? ¡Manos a la cabeza! ¡Arriba! Aquí operan los cárteles. Se rigen por otras normas. ¿Por qué te llaman Gran Mal? Porque mi maldad es grande. El doble del diablo, el hijo de Saddam Hussein. Tienes 5 minutos para pensártelo. Antes de que tu familia, toda tu familia, termine en Abu Ghraib. ¿Ya lo has pensado? Latif es lo mejor que hemos encontrado y hemos buscado a fondo. ¿Sabes quién es? Por supuesto. No. No es Saddam. Mi padre no puede estar en todas partes a la vez. Quiero que trabajes para mí. ¿Para usted? Quiero que seas mi doble. Mi hermano. Podríamos ser gemelos, ¿no? ¿Está pidiéndome que yo como persona desaparezca? Película basada en las memorias del doble de Uday Hussein, hijo de Saddam, que relata cómo se vio obligado a integrarse en la vida del clan Hussein en Irak. Tiene que quedarte claro, Latif. Uday te ha elegido. Le perteneces. Dios es grande. Me dio 2 hijos. Ahora tengo 3. Lita Mahori se adentra en la dictadura iraquí a través de la figura hedonista y tiránica del hijo del dictador del país. Dominic Cooper sorprende interpretando al déspota heredero y a su doble en una versión actualizada y real de la historia del príncipe y el mendigo. ¿Le mato? ¿Al mejor amigo de tu padre? Dejaré que le mates por mí. No. Si tengo que matar a alguien, quiero saber por qué lo hago. ¡No! ¡No! Una pistola en cada mano. La crisis emocional de los hombres de hoy en día. Anoche soñé que hacíamos el amor. ¿Por qué no le escribes una carta? De verdad, ¿te parece que mi problema es que no me atrevo a hablar con mi mujer? ¿Qué te pasa? Ansiedad, miedo, en general. Alguien tiene que tener la culpa. Yo no, ¿no? No, que algún otro día podemos hacer algo. ¿El qué? Tiene una disfunción. Eréctil. ¿Dónde? Comedia sobre las carencias y debilidades de los hombres de hoy que parecen haber perdido la identidad. A pesar de tenerlo todo, Jota está deprimido y es carne de psicoanalista. En cambio, E vive apaciblemente a pesar de haber tenido que volver a casa de su madre sin más posesión que un gato. S intenta volver con su mujer 2 años después de su ruptura. G recurre a los ansiolíticos para intentar comprender por qué su mujer tiene una aventura. P pretende seducir a su compañera Mamen. María y Sara intercambian a sus maridos con el fin de descubrir sus intimidades. L llama a su amante por el nombre de su perro. Una radiografía de la vida amorosa de 8 hombres de hoy. Como vosotras. Tienes razón, nosotras solo hablamos de nuestras parejas. Ricardo Darín, Luis Tosar, Javier Cámara, Leonor Walding, Eduardo Noriega, Leonardo Sparaglia, Candela Peña, Eduard Fernández, Alberto San Juan, Cayetana Guillén Cuervo, Jordi Moyá y Clara Segura forman el gran reparto de la nueva cinta de C.S. Gay. Todo tiene un límite. ¿No se puede comprar? Estamos en un momento difícil de la vida, señora. De óxido y hueso, realismo dramático, lo nuevo de Jax Odia. De repente, Ali tiene que hacerse cargo de su hijo Sam, un niño de 5 años al que apenas conoce. Como no tiene casa, ni dinero, ni amigos, se refugia en Antibes, en casa de su hermana, que lo acoge cariñosamente. Tras una pelea en una discoteca, conoce a Stephanie, una domadora de orcas en Marineland. Marion Cotillard y Matthias Schoeners protagonizan este crudo drama romántico de Jacques Audiard, el director de Un profeta. El Hobbit, un viaje inesperado, de regreso a la Tierra. Lejos hacia el este, más allá de sierras y ríos, se alza una solitaria montaña. Los enanos están decididos a recuperar su tierra. Me gustan las visitas, como a todo Hobbit. Pero prefiero que me avisen antes de venir a verme. Señor Bolsón, a vuestro servicio. Estoy rodeado de enanos. ¿Qué hacen aquí? Pero si son muy alegres. Así que este es el Hobbit. Me pedisteis que encontrara al 14º miembro del grupo y he elegido al señor Bolsón. ¿A mí? No. Los Hobbits pasan desapercibidos si se lo proponen y eso nos proporciona una gran ventaja. Será nuestra oportunidad de recuperar Erebor. ¡Eh, señor Bolsón! ¿A dónde va? ¡A emprender una aventura! En compañía del mago Gandalf y de 13 enanos, el hobbit Bilbo Bolsón emprende un viaje a través del país de los elfos y los bosques de los trolls, desde las mazmorras de los orcos hasta la montaña solitaria donde el dragón Smaug esconde el tesoro de los enanos. Finalmente, en las profundidades de la tierra, encuentra el anillo único, hipnótico objeto que será posteriormente causa de tantas sangrientas batallas en la Tierra Media. Un oscuro poder ha encontrado una forma de volver al mundo. ¿Por qué no jugamos a los acertijos? Si pierde, ¿entonces qué? Bueno, si pierde, nos lo comemos, mi tesoro. Si Bolsón pierde, nos lo comemos entero. De acuerdo. Inicio de la nueva trilogía que dirige Peter Jackson con los conocidos personajes de la Tierra Media, ahora adaptando la obra El Hobbit de Tolkien. Lealtad. Honor. Un corazón voluntarioso. ¿Qué más se puede pedir? Las sesiones buscando el amor y la aceptación. Así que quieres confesarte. No exactamente. Aún no he pecado. Antes quería saber cuál sería la penitencia. ¿Yo podría conocer a una mujer en el sentido bíblico? ¿Estamos hablando del acto sexual? Ni pene me habla, padre Brendan. Mark O'Brien, un poeta y periodista que vive con un pulmón artificial, decide a los 36 años que ya es hora de perder la virginidad. Con la ayuda de su terapeuta y la orientación de un sacerdote, se pone en contacto con una profesional que intentará que alcance la edad adulta. ¿Conciencia del cuerpo? Hola, Mark O'Brien. El dinero está ahí encima. Ya lo veo. Pues vaya forma de empezar. Pues sí, ¿volvemos a empezar? Ben Lewin dirige esta historia con tintes biográficos, que es una de las propuestas independientes más aplaudidas de este año. No sería lo mismo sin la gran interpretación de John Hawkes, acompañado por Helen Hunt y William H. Macy. La camisa, por el pelo, me tocó el pene. ¿Le estoy contando demasiado? No, ya estoy acostumbrado. Infancia clandestina, mirada infantil al combate contra el régimen dictatorial. Hoy emprendemos el regreso a la Argentina. Que esto lo estamos haciendo porque, bueno, entendemos que es el momento para continuar con nuestra lucha. Después de vivir en el exilio, Juan, un niño de 12 años, regresa con su familia al país donde todavía ocupa el poder el régimen militar que los obligó a huir. Aunque es testigo de la actitud combativa de sus padres, intenta llevar una vida normal en la que el colegio, las fiestas, las acampadas, las bromas y las risas con mamá también tienen su lugar. El principal apoyo del niño es su querido tío Beto, quien al contrario de su padre entiende que los ideales y la lucha no están reñidos con las ganas de vivir. El mundo de Juan se transforma cuando se enamora de una compañera de colegio. Lo malo es que sus padres se oponen a esa relación. No supiste que papá, sino que te gustaba. ¿Te gusta la compañera? No, no. Yo que la mata, chinita, y porquería, ¿eh? Esta cinta, dirigida por Benjamín Ávila y protagonizada por Ernesto Alterio y Natalia Oreiro, es la representante de Argentina para los próximos Oscar. ¡Abuela! Escuchame una cosa, pelotudo. ¿Cómo se te ocurre traer a Mario para acá? ¿Estás loco? Amor es todo lo que necesitas. Susan Bier se pone romántica. ¿Lai? Tengo una sorpresa para ti. ¿No tenías quimio? Ya he terminado la quimio. Coge un taxi, Tilde. Pide la factura. La historia sigue a dos familias que se reúnen en la localidad italiana de Sorrento para un funeral. Philip, un hombre de negocios especializado en limones y verduras, e Ida, una mujer enferma de cáncer que ha perdido el pelo y ha dejado a su marido, son los protagonistas. ¿Qué cree que está haciendo? ¡Tiene que mirar! ¿Está borracha? No estoy borracha. ¿Qué es lo que le pasa? Tengo que ir a Italia. Mi hija se va a casar. Mi hijo se va a casar en Italia. ¿Qué? Soy Philip. Ida. Pierce Brosnan y Kim Bodnia protagonizan este optimista drama romántico de la directora de Hermanos después de la boda, cosas que perdimos en el fuego y en un mundo mejor. ¿No es la chica de contabilidad? Drama. Hola, cariño. Mola que me hayas invitado tan de repente. Todo va a salir genial. Me encanta Italia, la comida, el vino, el romanticismo. ¿A ti no? No. ¿Puede que le apetezca estar solo? A nadie le gusta estar solo. Rompe Ralph, un villano de videojuego que quiere redimirse. Me llamo Rompe Ralph. ¡Voy a romperlo! Llevo 30 años haciendo esto. ¡Puedo arreglarlo! Y cuesta disfrutar de tu trabajo cuando a nadie más le gusta lo que haces. Tú no eres más que el malo que rompe el edificio. Estoy bien, estoy bien. Si soy sincero conmigo mismo... debe de estar bien eso de ser el bueno. Ralph, tú eres un malo. Pero eso no significa que seas malo, ¿entiendes? Ya no quiero seguir siendo el malo. Ralph, un villano de videojuego de 8 bits al que pone voz en inglés John Cerelli, aspira a ser un héroe. Para conseguirlo, se escapa de su videojuego y entra en otros juegos dentro del arcade. ¿Dónde está Ralph? Perdona, Cuber, soy Ralph. ¿Ralph se ha ido a Heroes Duty? Miedo es una palabra de 5 letras, nenazas. Si queréis haceros pipí en esos calzonazos de niño grande, no se lo digáis a nadie. Propuesta de animación que pretende homenajear a la cultura audiovisual ochentera. ¿Ha saltado de juego? ¿Eh? Ay, no le pegarías a un tío con gafas, ¿verdad? Le has pegado a un tío con gafas. Bien jugado. Sin Ralph estamos perdidos. ¡Nos van a desenchupar! Los Miserables, un musical de leyenda. Tengo frío. ¿Puedo quedarme esta noche? Sé quién eres. Eres Jean Valjean. El exsidiario Jean Valjean es perseguido durante décadas por el despiadado policía Javert. Cuando Valjean acude a cuidar a Cosette, la hija de Fantine, sus vidas cambiarán para siempre. Muy bien, muchacha. Lárgate. I had a dream. My life would be... El género del musical busca volver al cine por la puerta grande y la mejor manera es hacerlo con todo un caballo ganador que lleva 27 años triunfando sobre las tablas gracias a la inmortal historia de Víctor Hugo, transformada en épicas y fascinantes canciones en un entorno en el que el romance, la ambición, el sufrimiento, las penurias y la revolución estudiantil del París de principios del siglo XIX se dan la mano. Además de la potente historia y la calidad de sus temas, la gran baza de la película es lo innovador que supone para un musical cinematográfico que las canciones hayan sido interpretadas en vivo en el set del rodaje y no pregrabadas en un estudio previamente. Los actores cantaban sobre el sonido del piano que les llegaba a través de unos auriculares para que después fuera la orquesta la que sonara sobre ello. Todo con el objetivo de que prime el trabajo actoral y que la emoción llegue al espectador de una manera más auténtica. Gran reto para Tom Hooper 2 años después del discurso del rey. su oficio, el empeño del padre de la criatura, el productor Cameron Mackintosh y un gran reparto con Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Eddie Redmayne, Amanda Seyfried, Sacha Baron Cohen, Helena Bonham Carter y Samantha Barks buscan que la película consiga que el musical cinematográfico reverdezca laureles estas Navidades. ¡A la carga! Maelstrom House isn't worth my spit. Comforter, philosopher, and lifelong shit. Cunning little brain, regular Voltaire. Thinks she's quite a lover, but... trick of nature landed me with such a louse. God knows how I've lasted living with this bastard in the house. Master of the house. Master of arms. Captain of philosopher. Am I my lord? Seven to the war, five to the grace. Hypocrite, toady, and a debris. Everybody bless the landlord. Everybody bless his house. Everybody. S, C, A, R, conexión. Bienvenidos a Hollywood. There was a time when men were kind, when their voices were soft, and their words inviting. There was a time when love was blind, and the world was a song, and the song was exciting. There was a time it all went wrong. Suena el I Dream de Los Miserables, porque vamos a hablar de premios. Es el momento un poco de actualizar esa conversación que tuvimos hace un mes. Ya tenemos las nominaciones de los Globos de Oro, de los Critics' Choice, del Gremio de Actores, y la tendencia que han marcado las principales asociaciones de críticos de cara a las nominaciones al Oscar, que se conocerán el próximo 10 de enero. Y en efecto escuchamos este tema porque sin duda es uno de los temas principales de uno de los mascarones de proa de la película de Los Miserables, como Anne Hathaway, que es una de las favoritas o no en la categoría de actriz de reparto. Ahora lo comentaremos. Para tener esta conversación hemos invitado, pues, de nuevo a Mari Carmen Rodríguez, una habitual de este podcast. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿todo bien? Deseando hablar de los premios que tanto nos gustan. Muy bien. Pues tenemos oportunidad de hablar largo y tendido, porque ahora ya estamos en temporada alta. También repite Daniel Martínez Mantilla, del blog Premios Oscar, vuelve a estar con nosotros. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Y hoy también se ha traído, pues, a otro compañero del mismo blog que nosotros seguimos diariamente con fruición, súper recomendable, y que ya teníamos ganas que también estuviera por aquí, Javier Escartín. Hola, Javi. Hola, soy el nuevo. Tenemos hoy en este podcast, ya el último del año, pues chico nuevo en la oficina, y está bien, pues, pues teneros a vosotros. Ya sabéis que Dani... Tranquilo, tranquilo, Javi, que no vamos a hacerte ninguna novatada. No, vale, vale, me quedo mucho más tranquilo. De todas maneras, gracias por haberme invitado al programa. Tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros y charlar un ratito. Muy bien, pues es un placer estar con Dani y Javi, que junto a Juan Sanguino forman ese tridente del podcast revelación de la temporada La Sexta nominada, y también, como no, a Mari Carmen, ya se sabe, rebautizada como la Jessica Chastain de los podcasts, así que vamos a comentar con ellos un poco la carrera. Bueno, vamos a ir un poco comentando, si os parece, pues cómo están las principales apuestas, las principales, porque ya tenemos las principales nominaciones sobre la mesa. En primer lugar, a ver qué opináis, porque en las últimas dos semanas parece que hay dos películas como La Noche Más Oscura, que ha arrancado muy bien en la carrera, ha entrado con mucha fuerza, sobre todo con los primeros veredictos de la crítica en la Junta Nacional de Críticos, Nueva York, y Lincoln, que ha salido muy bien parada de las nominaciones de los Critics' Choice, de los Globos de Oro y del Gremio de Actores, como la más nominada en estas tres asociaciones. Por eso os pregunto, por ejemplo, Javi, primera pregunta. ¿Se puede decir que la carrera por el Oscar ya se concentra entre la película de Catherine Bigelow o la de Steven Spielberg, o la cosa va a dar todavía vueltas? ¿Qué crees? Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que estamos ante uno de los años más abiertos de la carrera por el Oscar, porque a día de hoy yo personalmente, es una opinión, creo que hay cinco películas que ahora mismo están prácticamente en igualdad de condiciones para ganar el Oscar. Son, como tú bien has dicho, Zero Dark City, Lincoln, pero luego yo no descartaría tampoco a Los Miserables, a Argo y a Silver Linings Playbook. Es verdad que las dos primeras son las dos únicas que ahora de momento han tenido un gran éxito en este principio de temporada de premios. Zero Dark City con los premios en Nueva York, con el premio de la National Board of Review, y Lincoln pues ha liderado las nominaciones de los Critics' Choice, del premio de actores, de los Globos de Oro. Pero es que Los Miserables irrumpe con tanta fuerza, a pesar de que las primeras críticas que han salido no son muy buenas, que yo creo que no podemos descartarla. Y luego Argo y Silver Linings Playbook no han ganado nada concreto, nada que de momento les fortalezca en la carrera por el Oscar, pero es que yo creo que sería algo injusto dejarlos fuera de la carrera, y creo que entre esas cinco estará la ganadora. Pero claro, es que hemos llegado prácticamente a 2013 y todavía no sabemos realmente cuál de ellas es la que, podemos decirlo, está liderando la carrera. Estoy bastante de acuerdo. Yo creo que es una... creo que es la edición más emocionante de los últimos años. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Es que no sabemos, a estas alturas ya sabíamos más o menos por dónde iban a ir las cosas, pero es que nada. Y cada semana hay un cambio que te da un vuelco en la carrera. Yo creo que por ahora, por ejemplo, no se está contando mucho con ella, pero yo sigo confiando muchísimo en Argo. Creo que es una película que va a funcionar bien en los sindicatos. He dudado un poco si podía estar Alan Arkin, ha entrado, estuvo en mejor reparto, y estoy seguro que va a estar tanto entre los productores como entre los directores. Así que entre la taquilla, la recepción crítica y el rendimiento que va a tener con esos premios, yo creo que va a estar ahí hasta el final. Realmente el problema es que también Lincoln, por ejemplo, cumple todo eso. Lo único que es un poco quizás más intelectual que Argo, y no sé, estaba por ver por dónde va a ir la Academia este año, si un poco por la emoción, que puede ser Silver Linings Playbook o Los Miserables, lo más intelectual, Zero Dark Thirty, o algo entre medias, que puede ser Argo o incluso Lincoln. Y cuando comenzó todo, pues se hablaba mucho pues eso de Lincoln, Los Miserables, Argo. ¿Os ha sorprendido el gran arranque que tuvo ante la crítica a la película de Catherine Bigelow, o contabais más o menos con ella? Porque la impresión es que era una de las apuestas, pero que ha irrumpido fuerte en la carrera. Yo personalmente sí que me ha sorprendido. Yo, hombre, evidentemente es de una directora que hace 3 años arrasó en los Oscars, porque la película de Harlock que se llevó 6 estatuillas. En los últimos años solamente Slando Millionaire se ha llevado más premios que la película de Catherine Bigelow. Pero sí que me sorprendió la fuerza con la que la crítica ha respondido, ¿no? La ilusión y es que prácticamente, o sea, no hemos escuchado todavía nada negativo del film. O sea, en un momento no hemos leído una crítica mala de la película, al menos una crítica relevante. Y luego los premios de Nueva York, el premio de la National Board of Review. Yo creo que la crítica de Los Ángeles no se lo dio un poco para desmarcarse de la tendencia que ya se estaba empezando a crear. Y creo personalmente que, aunque hace 3 años que Catherine Bigelow consiguió la victoria en los Oscars, creo que podría perfectamente repetir este año, si no al menos el mejor director, por lo menos el mejor película. De momento sigo considerando para mí que es un poquito la que está un poco por encima, por delante del resto, pero claro, es que una carrera tan igualada como esta tampoco es decir mucho. Pero sí me sorprende y que este arranque tan fuerte que ha tenido la película entre la crítica, veremos a ver también si el público responde, aunque ahora también hay cierta polémica en torno a las torturas y todo eso, que ha suscitado mucho debate en Estados Unidos, y no sabemos si eso también puede perjudicar a la película en las próximas semanas. Pero yo no entiendo el origen de la polémica, porque vamos a ver, Es que, ¿de qué esperaban? ¿Qué esperaban que se mostrase en la película? Y de todos modos, ya la película. Canción Bigelow se ha tenido que enfrentar a este tipo de controversias anteriormente. Con sí, dejarlo que había gente que decía que era demasiado polémica y demasiado por ser muy pro-América. Y eso no le dañó en ningún momento. No sé, yo no esperaba que la crítica fuese ser tan buena, pero por otra parte, dejarlo que les gustó mucho y se esperaba algo en la línea y el tema era muy potente porque es la caza del enemigo número uno de Estados Unidos. Y no sé, sobre todo es el halo misterioso ese que ha habido detrás del proyecto que no te dejaba saber un poco qué esperar, porque es que hasta hace 3 semanas no sabíamos que la protagonista era ella, que realmente era su viaje un poco el que se utilizaba para contarnos esta historia de Bin Laden. Sí, opino igual, la verdad. A mí me ha de... No sabíamos mucho de la película y eso era suficiente para que no la tuviésemos en cuenta. Pero a partir de que empezaron a surgir las primeras críticas y ya se situaba como una rival a tener en cuenta y como una contendiente de primer nivel. Yo creo que lo más sorprendente es que ha ganado tantos premios en un año en el que esperábamos que iba a haber mucho reparto y que estábamos contentos porque es como por fin pues se van a repartir los premios de la crítica, y cuando hemos visto que al principio no era así, es como un momento, ¿qué está pasando con la nueva película de Bigelow? Que tiene que ser algo muy potente. De todas formas, ha arrancado muy fuerte, pero sí que es verdad que a partir del veredicto de Los Ángeles, que se desmarcaron con Amour y todo eso, es verdad que ha habido, pues, es verdad, asociaciones de críticos que son bastante menores, pero que es decir, no está viendo un monólogo tipo de Artis o tipo La Red Social hace 2 años, porque una... O Hard Locker, misma cosa que se agradece, Se agradece muchísimo, porque seguramente luego en los gremios, pues ya veremos si tumban a la película de Bigelow o no, pero bueno, ha habido una asociación que ha premiado a El Lado Bueno de las Cosas, otra ha premiado a La Vida de Pío, o sea que, como dice Mari Carmen, se agradece un poco que no haya esa unanimidad, cosa que yo tampoco nunca me he explicado, y más en un año como este, que hay bastantes apuestas y que quieras que no, es muy difícil que exista una unanimidad para que todas las asociaciones premien a lo mismo. Y fíjate, San Diego votó a Argo, es decir, de momento han ganado todas algo, salvo Los Miserables y Lincoln, que es la que ha recibido mayor número de nominaciones en los Critics' Choice, en los Globos de Oro. Y la pregunta que nos la hacíamos también en la sexta nominada es, ¿vosotros creéis que Lincoln realmente puede ser la gran ganadora de este año? Porque parece que va a ser la que mayor candidatura reciba, junto con Los Miserables, pero poca gente luego se cree que realmente pueda ganar, aunque ahora en las predicciones de varios analistas sí que ahora mismo es la que va liderando, los gurús de Golf Gold, etcétera, etcétera, en Gold Derby. Pues no sé qué opináis de la pregunta al aire que ha soltado Javi, si Lincoln la veis como una potencial ganadora o como una multinominada y nada más. Yo la veo como una multinominada que puede llevarse algunos premios de interpretación, pero tampoco la veo ganando en mejor película. Probablemente Spielberg se lleve el mejor director, pero mejor película no lo veo tan claro. Que es curioso que no haya ganado todavía ningún premio de la crítica Steven Spielberg, porque lo estaba chequeando el otro día y nada, ni un solo premio, ni Runner Up, por ejemplo, en Nueva York, que no estuvo en la conversación. Yo creo que eso va a ser, probablemente acabe superando a Los Miserables en nominaciones, porque poco a poco se han ido cayendo. Hemos visto como ni los actores ni los Globos de Oro han nominado más allá de lo previsto a la película Tom Hooper. Y yo creo que va a tener muchas, va a ganar seguramente Daniel Day-Lewis. Guión, algo me dice que lo va a perder, que Argo y ella se van a restar votos entre sí y que puede acabar ganando David O. Russell. Puede ser. Y probablemente conseguir el segundo premio ahí con Jennifer Lawrence y ser un poco la típica recompensa que le dan a la comedia del año, que es guión y un actor. Y en cuanto a Lincoln, es que puede ganar, pero es que yo no sé si le veo... Bueno, no he visto la película, pero no me transmite esa sensación de pasión que sí pueden levantar otros proyectos que sí están en la carrera. No, yo hay dos películas que no sé si pensaréis lo mismo, como son Lincoln y Los Miserables, que bueno, quizás sean las dos más nominadas de este año, pero que la impresión que me da es que hubieran sido grandes ganadoras hace 10 o 15 años. Pero mi duda es si ahora la Academia está pues dispuesta a premiar a ese estilo de cine. Lo mismo decíamos hace 2 años con El Discurso del Rey. Mira, después acabó llevándose el Oscar a la mejor película. Que puede suceder cualquier cosa. Ya. Bueno, y siguiendo con esta categoría de mejor película, lo habéis mencionado, es el momento de abrir el expediente Los Miserables. Vamos a ver. Hace dos, tres semanas, finales de noviembre, se desató la locura. Los primeros pases, es la octava venida de Cristo, Tom Hooper, una maravilla, Anne Hathaway, Hugh Jackman. Y luego, pues parece que en diciembre, pues ese camino triunfal que parece que iba a hacer, incluso si rescatamos algunos tweets, algunos se sonrojarían, no vamos a decir nada, porque hemos caído todos en ese error a lo mejor de confundir nuestros deseos con lo que pensábamos que iba a pasar. Pero parece que estas últimas nominaciones, pues sí, han nominado a Los Miserables, pero no de una manera de momento apasionante, entusiasta. ¿Creéis que cuando ya llegue pues las nominaciones ya importantes de directores, gremios, va a cambiar la tendencia y va a salir reforzada? ¿O pensáis que se va a desinflar o que está un poco a la espera o a la expectativa de a ver qué pasa las primeras semanas de enero? A mí me parece un poco ridículo las primeras reacciones que vimos, que era increíble, en plan, Crystal, Dios, lloré, es fantástica, Anne Hathaway va a ganar el Oscar. Y después abrir Metacritic y abrir Rotten Tomatoes, y es que no me creo que sea tan mala. Igual que tampoco me creo que sea la mejor película de todos los tiempos, que es lo que daba la impresión cuando se veían algunos comentarios. Como vamos a ver, término medio, chicos, que es que yo creo que es un mal muy de nuestro tiempo, que es las expresiones tan absolutistas, que es un poco en busca de retweet y estas cosas. Lo que pasa con Los Miserables es que está recibiendo el apoyo, pero tampoco no es tan masivo como esperamos. Está en todas partes, pero sin terminar de destacar. El problema es que pensábamos que si era la gran ganadora económica, podía tener ahí su ventaja. Pero es que Lincoln, por ejemplo, está arrasando. Ha pasado, creo que el jueves pasado, los 100 millones de dólares. Que sin nominaciones a Globos de Oro, que salieron justo ese día, y los Oscar, es una cantidad sensacional, porque además está exhibiéndose en 2000 cines. Es que no las tengo todas conmigo, y encima esa no nominación a Tom Hooper, que creo que solo hay 5 películas que no han estado nominadas al Globo de Oro a Mejor Director, han ganado después el Oscar a Mejor Película. No sé, no lo tengo muy claro. Y por ejemplo, estaba leyendo el otro día un artículo de Sasha Stone, y a pesar de que ella está un poco viciada con ese tema, no la considera entre las tres principales contenders para el Oscar a Mejor Película, que serían, según ella, Lincoln, Argo y la película de Bigelow. Es que tengo la percepción, a lo mejor, bueno, yo sigo pensando que Los Miserables es una película que puede arrasar en los Oscars, que puede conseguir 7-8 Oscars perfectamente, pero también veo el riesgo que corre de que realmente se quede sin, por ejemplo, candidaturas como Mejor Director o Mejor Guión, y habría que mirar qué película ha podido ganar el Oscar de Mejor Film sin esas dos nominaciones. No que las haya ganado, pero por lo menos que haya sido nominado, porque Mejor Director, Tom Hooper se cae de la lista de los Globos de Oro, que como ya dijimos también en el podcast, está nominada, me parece muy sorprendente cuando otra cosa no, pero la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood es amante de los musicales, por lo menos para la candidatura. Ya luego el premio sí que nuevamente se suelen dedicar a directores de películas dramáticas, y luego en guión también ha desaparecido. Y no sé, yo tengo a lo mejor la percepción de que es una película que se está un poco deshinchando, aunque como tú bien dijiste, Nacho, el día de los Globos de Oro realmente tampoco importa tanto las candidaturas, porque si luego se lleva 3 Globos de Oro y gana el de mejor reparto del premio de actores, se pone, vamos, en favoritísima para ganar el Oscar. Pero sí que es verdad que esa percepción, ¿no?, que todavía no se ha estrenado la película y ese hype que tenía se ha ido un poco deshinchando. Y sin esas dos nominaciones, que de momento ahora son percepciones, luego pueden conseguirlas, sin esas dos nominaciones la película prácticamente quedaría bastante apartada de la carrera. Pues guión es bastante probable que no la consiga. Yo tampoco creo que sea una película a nominar al mejor guión adaptado. Sobre todo cuando no es Chicago, no hay diálogos, no es ese tipo de musical. No, su único mérito, creo yo, del guión es darle una coherencia a la película que el musical no tiene, porque el musical hay partes que es sucesión de números y no se explica, y en este caso pues darle cierta coherencia y cierto tal, pero no me parece que, como también dice Dani, Mari Carmen, es una categoría en la que fácilmente podría no estar. Y además que siempre hay tantas candidatas a entrar en la categoría de mejor guión adaptado, que lo veo muy difícil. No, totalmente, yo creo que es la categoría más difícil de todas, incluso director, porque director siempre hay algún, pues, gente con menos nombre, pero es que adaptaciones suelen ser el origen de los mayores éxitos de los Oscar, y este año es que está a tope. Pues veremos a ver, porque evidentemente eso es lo apasionante de la carrera, todavía no hay ni una favorita clara. Si os parece, lo ha salido antes al principio, hay un top 5 que parece que nadie duda de que van a estar nominados, y en este caso, sobre todo, habiendo un número variable de películas. Pues sería Argo, Lincoln, Los Miserables, El Lado Bueno de las Cosas y la película de Catherine Bigelow, La Noche Más Oscura. Bien, esas 5 estarían seguras. Vamos a suponer que, bueno, pues son 7, 8, 9 las nominadas. ¿Qué otras películas cada uno de vosotros creéis que dos o tres películas van a acompañar, porque vemos que hay películas que se mantienen, a veces se mantienen, a veces van a la baja, como La vida de Pi, The Master está un poco en operación de simple, por ahí anda también Bestias del Sur Salvaje, y hay otras que van al alza, como Django Desencadenado, reforzada en los globos, o Moonrise Kingdom, reforzada en la crítica. ¿Qué otras películas creéis que van a estar además de estas cinco? Bueno, pues yo diría Life of Pi, que yo creo que esa nominación al Globo de Oro para Ang Lee también es muy significativo, y yo creo que al final la película sí que se va a colar, porque además ha sido bien recibida, aunque crea mucha división, pero al fin y al cabo las nominaciones, recordemos que lo importante es que te coloquen en el primer puesto de la lista, y yo creo que hay mucha gente que se ha enamorado con Life of Pi, y yo creo que por lo menos para ese 5% de votos sí que le va a valer. Luego yo creo que Django Desencadenado también va a estar ahí, porque pues aparte de por el empuje de los Globos de Oro, porque está teniendo muy buenas críticas también, que no es tampoco muy habitual en el cine de Quentin Tarantino. Y luego quizá ya crea las dudas, ¿no? Y no sé si Bestia de su Salvaje se acabará colando. The Master, es que el olvido de Joaquin Phoenix y de Amy Adams en el gremio de actores para mí es muy significativo. Es decir, si el gremio de actores no apoya esta película, a mí me cuesta creer que pueda finalmente estar nominada. O sea, que yo realmente ahora mismo vería siete candidatas, aunque todo hace pensar, viendo el ejemplo del año pasado, que lo más probable es que tengamos entre 8 o 9. Yo varias veces me he preguntado realmente cuántas nominadas vamos a tener, porque es que un año tan bueno y películas que han gustado tanto, lo normal es que esos títulos, muchos títulos tengan en plan, pues igual 10% de votos, que quizás no debería ser como el año pasado, que fue más disperso y tan fuerte, tan cerca, de alguna manera consiguió 5%. Yo de todos modos creo que Life of Pi va a entrar, creo que Ang Lee también. No creo que la película tenga opciones de ganar ni nada. Amour probablemente, es que no lo sé, además te creo que sí va a entrar. Creo que el 5%, ahí probablemente, ¿cuántas personas votan? 6.000. 5.778. Entre los amigos de Paul Thomas Anderson, que han trabajado con todo el mundo. No sé, a ver, The Tree of Life estuvo el año pasado y tampoco estuvo en el sindicato de actores y podía haber estado, bueno. No, ahí en la academia habrá un nicho de autor, como también te claro, decía, es eso. Que el año pasado, que esos votos pues podrían ir a Paul Thomas Anderson, porque no hay que olvidar que, bueno, que no ha ganado mucho y se ha desinflado de los gremios, pero bueno, los críticos ha ido recibiendo menciones, finalista en Los Ángeles, o sea que eso siempre termina contando también. Y con directores como Paul Thomas Anderson, lo difícil es entrar. Una vez has entrado, ya, a no ser que sea un gran fracaso, estás ahí. Además, es una obra como muy ambiciosa que yo creo que puede entrar a la peli. Es que son 10, no son 5 como en director, que yo creo que ahí sí que está fastidiado porque hay muy buenos candidatos. Y a pesar de que Paul Thomas Anderson también de titular, que yo creo que es un poco lo que le falta a David O. Russell para vender su nominación a mejor director, y que en cambio Ang Lee sí tiene, que es como ha adaptado el libro que no se ha podido adaptar. O Tom Hooper también, incluso, no sé, pero sí creo que The Master al final sí que va a estar en los Oscars. Yo también estoy de acuerdo, yo a The Master no la descarto para nada, y a Moore, al entrar en los premios de la crítica de Los Ángeles, yo creo que le ha dado un impulso bastante importante, pero no las tengo todas conmigo y no sé, pero The Master lo tengo más claro. Es que Amour podría estar con 4 o 5 nominaciones o con una. Es que a saber cómo tira la academia, porque creo que desde Ciudad de Dios y Laberinto del Fauno la academia no apuesta a lo grande por una película extranjera, ¿no? Sí, sí. Bueno, no. Si obvias a The Artist, que luego la vendieron como más, bueno, norteamericana que francesa, pero bueno, sí. Es que me parece un caso especial y particular de E. Weinstein. Caso. Sí. Bueno, Michel Hassanavicius pasó por un director de Nueva Orleans y lo mismo Jean Dujardin. ¿Cómo os hablaban con, los hablaban pobres, con acento? Vamos a pasar, si os parece, a la categoría de director, que evidentemente tiene mucho más lío que la de película, porque bueno, en película como el número es variable, pero aquí solo hay 5 puestos, parece que hay 3 bastante claros, que son Ben Affleck por Argo, Steven Spielberg por Lincoln, Catherine Bigelow por La noche más oscura. Cualquiera de estos 3 que no estuviera, pues sería bastante sorprendente. Entonces quedarían 2 plazas, pues ahí están Tom Hooper, David O. Russell, Paul Thomas Anderson, Ang Lee, incluso Michael Haneke, para los que defienden las posibilidades de Amour. ¿Qué 2 directores pensáis que van a estar aquí? Esto es ya tirar a cara o cruz, ¿eh? Porque otra cosa... A ver, Ang Lee, yo creo que David O. Russell va a estar. Sí. Aunque es una película de comedia, bueno, comedia dramática, yo creo que sí que va a estar nominado. porque es que es una película que yo creo que va a tener muchas bastantes nominaciones, alguna más de la que esperamos. Y bueno, a la Hollywood, a la Academia le gusta mucho David Zorrassel. Ya lo vimos también hace 2 años con The Fighter. Yo creo que va a estar nominado. La quinta plaza para mí estaría entre Ann Lee, Tom Hooper y Michael Haneke, que no sé por cuál decantarme, la verdad. Hoy en día diría Tom Hooper, pero yo la tiraría a los chinos, ¿eh? Yo me, es que decir Ann Lee y Haneke me parece un poco arriesgado, pero por otra parte Tom Hooper está ahí un poco dubitativo y Paul Thomas Anderson lo veo muy complicado. ¿Qué nos queda? Pues Anderson. Ah, y David Russell no. David Russell no terminó, es que no terminó de verlo, y eso que me ha gustado mucho la película, pero aparte que la veo que es más de guión y David Russell la adapta estupendamente, pero para empezar, no sé, yo ahí vi unos movimientos de cámara muy extraños. ¿Y The Fighter qué era? The Fighter, pues una gran película, ¿vale? ¿Y The Fighter qué era? A pesar de lo que digan sus detractores. Hay tanta coca en Silver Linings Playbook. Sí. El estilo de dirección es muy parecido. Ese estilo de dirección afeada tipo Lee Daniels Precious. Entonces, eso... Pero yo sí que creo que dentro de unos años... es decir, que si no nominaran, es decir, sus películas tuvieran bastantes nominaciones, pero si no nominaran a Tom Hooper y a David Russell, no creo que a la larga nadie se terminara rasgando las vestiduras, porque lo que parece que la gente coincide es que, bueno, son películas de Oscar, pero no es la dirección lo más afortunado de esas dos cintas. Pero mira qué dirección de actores, ¿eh? Que es algo que también les gusta tener en cuenta en algunos casos. En la anterior ocasión ganó 2 Oscars de reparto y estuvo nominado también, nominada Amy Adams. Este año podemos tener 3 nominaciones, una de ellas de Bradley Cooper, que para mí es una sorpresa brutal y creo que estaba fantástico. Y Robert De Niro probablemente se acabe colando también. Aunque no es tanto por su papel, que él está bien, sino porque después de... ¿cuántos años? 15, hace una... 21. No digo su última nominación, digo que... por primera vez en 10 años hace una peli buena. En plan, ¡jo, qué guay! ¡Qué buen actor y qué grande ha sido Robert De Niro! No tengo un poco de vergüenza decirlo. Sí. Bueno, yo creo que interpretación buena casi 2 décadas también, porque la verdad es que el hombre, o sea, hasta un poco de 20 años sabáticos casi. Bueno, pues vamos a pasar a categoría de mejor actor. Aquí ya vamos a ir un poco reduciendo, porque yo os voy a lanzar la propuesta de puestos que parecen más o menos fijos, y vosotros pues a ver si opináis que están fijos, metéis algún nombre, y esas plazas vacilantes, cuarta y quinta, que siempre quedan, pues a ver qué nombre metéis. En mejor actor tendríamos Daniel Day-Lewis por Lincoln, Hugh Jackman, Los Miserables, John Hawes por Las Sesiones, parece que al final también se va a colar, nominación en Gremio, nominación en Globos de Oro. Bradley Cooper ha conseguido, como decía Dani, 2 nominaciones, la del Gremio y la de los Globos de Oro también. Y luego pues tendríamos una quinta plaza en la que parece que pelean pues Denzel Washington por El Vuelo, que yo siempre me he sorprendido, pero que ahí ha aguantado hasta el final, y Joaquin Phoenix por The Master, que era uno de los favoritos al principio, pero que el Gremio vemos que le ha dado la patada. ¿Creéis que podemos decir que esos 4 están fijos metiendo a Bradley Cooper? Y si es así, ¿qué quinto metéis en mejor actor? A mí también me sorprende mucho lo de Denzel Washington, porque luego la película empezó bastante fuerte cuando se estrenó en Nueva York, críticas más o menos en el Festival de Nueva York, críticas más o menos buenas, sobre todo especialmente a la dirección y al actor protagonista, pero luego ya tampoco hemos vuelto a saber nada de ella, ni en los premios, ni nada, y de hecho, por ejemplo, creo que en los Critics' Choice apenas ha obtenido un par de candidaturas, incluyendo la de la propia Denzel Washington. Yo personalmente, repito, creo que la ausencia de Joaquin Phoenix en los premios de actores para mí es muy significativa, y creo que es el que ahora mismo el que está descolgado, porque yo desde el primer momento dije que los como el mejor actor realmente ha sido un duelo de 6, porque Anthony Hopkins ya se cayó. Para mí los 5 que iba a elegir el Gremio de Actores iban a ser finalmente los candidatos al Oscar. Hombre, ahora estoy un poco más dubitativo, pero pienso que si realmente el quinto puesto es una batalla entre 2 y sería entre Denzel Washington, si mantiene ahí su puesto luchando a pesar del olvido de la película, o si finalmente hay redención para The Master y consigue entrar su actor, pero no sé. A mí es que me cuesta mucho apostar en contra de Denzel Washington en los Oscar, siendo un papel que es cierto que la película al final no ha funcionado tan bien entre los premios, pero que él ha estado en SAG, Globos, Critics' Choice, ha estado en todo, los Oscar, que les encanta, le han dado 2 premios y sí creo que va a entrar. El que no tengo tan seguro, a pesar de que eso creo que de vez en cuando a la Academia le gusta premiar a gente como Bradley Cooper por ese cambio de registro y ese gran trabajo que hace, pero Joaquin Phoenix podría haber ganado perfectamente el Oscar de Walk the Line, podría haber ganado incluso el Oscar de Gladiator, y sí tiene un halo de respeto que, a pesar de su equivocada relación con la prensa, no tengo nada claro. Para mí, la última plaza es Bradley Cooper, Joaquin Phoenix. Yo no descartaría a Joaquin Phoenix. No, la verdad es que me costaría mucho que se quedara fuera, porque sin duda ha sido destacado como una de las interpretaciones del año. Y bueno, si tenemos en cuenta lo que ha dicho, vale, le puede perjudicar, pero yo le veo a él antes que a Bradley Cooper. ¿Y a ese Washington cómo lo ves? Denzel Washington, la verdad es que la película está funcionando muchísimo mejor de lo esperado a nivel de taquilla. Bueno, es una superestrella. Y si Julia Roberts dice Denzel, ayudada a Denzel, pues a lo mejor se beneficia. Hombre, pero ya está en todo, tampoco le hace falta ya la ayuda. Lo que pasa es que ¿quién va a salir en la búsqueda de ayudar a Joaquin Phoenix? Es complicado, es el típico endorsement que dicen los Yankees, que te puede costar muy caro al final. No, como muchos saldrán a defender a Bradley Cooper, las petardas, Sandra Bullock, Renée Zellweger y todas estas, pero parece que Denzel Washington de momento pues nada, no ha tenido esos apoyos de sus compañeros, pero bueno, la categoría es esta. Recordad que Bradley Cooper es el chico de esa película que le dio Razzie a Sandra Bullock el mismo día que le dio el Oscar, que era All About Steve, que era espantosa. Y al mismo tiempo era graciosa, de lo mala que era graciosa. Pero sí, puede ser. Además, no sé, pero es que yo creo que le sigue pudiendo pasar lo mismo que le sucedió a Mark Wahlberg, que es ver a todo el mundo nominado a su alrededor, menos a él. Pero bueno, en este caso creo que... Y Mark Wahlberg llorará de alegría, sí. Porque Mark Wahlberg no está en Silver Linings Playbook porque salía muy caro. Fue por dinero. Sí, fue por pues dinero. Entonces el programa. Bradley Cooper salía bastante más el barato. El problema es de Mark Wahlberg, que hubiese aceptado menos dinero. ¿No vas a hacer ahora Transformers 4? Pues ya está. Que no llore. No, fue el problema. El problema es de David O. Russell. Como diciendo, mira, voy a llamar a Bradley Cooper porque me sale bastante más barato, porque no me va a pedir honorarios por productor. Ah, no, eso, pero que Mark Wahlberg, si realmente quería el papel, que se rebaje el sueldo como hizo Tom Cruise con Magnolia. Bueno, nunca más ha rebajado sueldos de hombre. Bueno, pasamos al apartado de mejor actriz. Ahí tenemos, bueno, este está interesante porque tenemos a dos que son las que parece que se disputarán el Oscar: Jessica Chastain, La noche más oscura, Jennifer Lawrence, El lado bueno de las cosas. También tenemos a Marion Cotillard por De óxido y hueso, nominada al Globo de Oro y al Gremio de Actores. Pero bueno, ahora vienen dos plazas que son un poco dudosas, porque bien, el Gremio y los Globos han nominado a Naomi Watts por Lo imposible y a Helen Mirren por Hitchcock, pero también porque hay que tener en cuenta que en el Gremio de Actores, por ejemplo, no competía La niña de Bestias del Sur Salvaje, Kuben Hane Wallis, y tampoco, bueno, la duda de Manuel Riva por Amour, hasta qué punto la han visto, hasta qué punto no. Entonces, pues ¿qué pensáis? ¿Pensáis que tenemos quinteto sólido de mejor actriz con estas cinco, o que al final a Naomi Watts o a Helen Mirren, La niña de Bestias del Sur Salvaje o Emmanuel Riva, van a ocupar sus puestos finalmente en los Oscars? Es que la primera duda que tengo es, de las dos, de Naomi Watts y Helen Mirren, ¿cuál es la más vulnerable? Porque realmente tampoco sé decir, ¿eh? Porque Naomi Watts, bueno, Lo imposible no está teniendo la repercusión en Estados Unidos que en un principio podía esperarse, pero Hitchcock ha sido un fracaso realmente, no a lo mejor en mayúsculas, pero no ha tenido muy, muy buenas críticas, la taquilla de mundo tampoco está funcionando. Por eso creo que al final Kuben Sane Wallis se acabará metiendo, a pesar de que el Globo de Oro también lo ha olvidado, cosa que no me sorprende nada, porque bueno, todos sabemos un poquito cuál es el estilo de los Globos de Oro. Y luego quizá la duda para mí es Emmanuel Riva, porque ha obtenido un montón de premios. El pasado domingo obtuvo 3 de una tacada, incluyendo el de Los Ángeles, que era el más importante. Y es un poco ver la incidencia, ¿no? La incidencia que tiene Amour, si finalmente se queda en mejor película extranjera, o si al final acaba consiguiendo varias candidaturas, y entre ellas, por supuesto, entraría la de Manuel Riva. Yo, para mí, serían las 5. Junto a las 3 primeras que ha comentado Nacho, Kuben Sane Wallis y Emmanuel Riva. Yo creo que al final Naomi Watts y Helen Mirren se va a caer, aunque ojo también a Rachel Weisz, que de momento también está en la carrera. Sí, bueno, después del premio de Nueva York y la nominación al Globo de Oro, pero no la veo yo entrando con una campaña tan flojita. No, los Globos la habrían nominado por la Momia 4 probablemente. Yo creo que no han visto Deep Blue, sí, es que no me lo creo, no me lo creo. No, no, yo tampoco creo que la hayan visto. Yo creo que la han nominado porque para que vaya a la fiesta con Daniel Craig, que es un chulazo de discoteca que pone mucho. De Deep Blue, sí, es que es la nominación más sesuda de los Globos de Oro en toda su historia, la verdad. Yo creo que va a entrar una persona entre Naomi Watts y Mirren y otra persona de entre Riva y Wallis. Ahora mismo te diría Watts y Riva, pero es que tengo más dudas entre las que se han quedado fuera, Rivas y Wallis. Creo que Helen Mirren al final, a pesar de ser Helen Mirren, esta gente alguna vez se cae. Judi Dench no llegó a los Oscars el año de Atando Cabos, si no me equivoco, incluso después de ganar el SAG. Estas momias a las que nosotros llamamos, pero que son maravillosas, no siempre están. Hombre, ahí está también lo que ha dicho Javi, de cuál de las dos será más vulnerable. También es verdad que Helen Mirren ya ha dicho que ella no va a hacer campaña y no está haciendo, y eso a lo mejor pues sí que beneficie a Naomi Watts, aunque sea por el anuncio del Corte Inglés, pero bueno, ahí está sin duda metida en la carrera. Ah, pero yo creo que Helen Mirren y gente así no necesita tanto hacer la promoción para estar nominada. Para ganar igual sí, pero para estar ahí es gente tan respetada y con que es la duquesa de Alba, que no le hace falta lo mismo, igual que Sean Penn no ha hecho nunca campaña por sus Oscars. Sí que es verdad que se rumorea mucho que Lo Imposible se ha funcionado muy bien en los distintos pases que ha tenido con los premios, sobre todo entre los actores. Puede ser que finalmente Naomi Watts logra la candidatura, pero claro, es que digo, ¿y a quién dejas fuera? ¿A Cubin Sanewalis o a Manuel Riva? Es que me cuesta mucho decidir, la verdad. Le mandamos el DVD a Dolores Hart al convento y a ver qué dice. Venga, sí. Para desempatar ahí. Para desempatar. Bueno, Dolores Hart, entre una coetánea suya y una niña negra, pues ya sabemos por dónde. Es que además, si los actores votan a los actores, que bueno, que es el caso, me cuesta pensar que solo van a coincidir tres personas de la nominación del gremio de actores. No suele pasar, desde luego, una categoría. Sí, no, ahí lo único que, claro, este año estaba el tema de que Cuben Jané no era elegible. Entonces, claro, por eso ahí está el tema. Pero bueno, pasamos tampoco a... Tampoco es una estrella para entrar a los Globos de Oro. No, a mí no me sorprendió la ausencia de ella, de la película en los Globos en Mejor Peli o Mejor Actriz. Me daba un poco de pena, por ejemplo, en Banda Sonora, porque yo creo que aún así es un trabajo que llama mucho la atención. Y aunque no hayas visto la película, el tráiler, la música, te quedas con ella. Y no sé... No sé, y además muchas veces estos premios tienden a nominar más la melodía bonita, en plan el main theme, y el de Bestas del Sur Salvaje es una pasada, es una pasada. Y más una categoría esa, que bueno, ya veremos en los Oscars finalmente cuáles son las nominadas, pero que le ha gustado premiar también pues compositores desconocidos y melodías tarareables, o sea que ya veremos Bestias del Sur Salvaje. Bueno, el Atlas de las Nubes es bastante tarareable. Sí, pero el tema central. Pero son tres bueno. Compositores, cosa que nunca les gusta mucho. Pero efectivamente. Bueno, y en Bestias son dos, ¿eh? Oh, ya. Es el director y un músico. Así que a ver cómo le afecta. Bueno, pasamos a acto de reparto. Aquí os lo voy a poner más fácil porque no sé qué pensáis vosotros, pero parece que hay cuatro bastante fijos. Tommy Lee Jones, Lincoln, Philip Seymour Hoffman, The Master, Robert De Niro, lo metemos el lado bueno de las cosas. Y Alan Arkin por Argo. Bien. Y hay una quinta plaza muy interesante porque el gremio de actores ha nominado a Javier Bardem por Skyfall. Los Globos de Oro se han debatido ahí con los secundarios de Django Desencadenado, han metido a los dos, a DiCaprio y a Christoph Waltz, y no sabemos si todavía algún actor de Los Miserables tiene alguna oportunidad mínima. Lo que está claro, incluso Dwight Henry, que fue premiado, si no recuerdo mal, en Los Ángeles, pues sin duda la quinta plaza puede ser proclive a la sorpresa. Partiendo de que los cuatro primeros están fijos, ¿cuál es vuestra apuesta en la quinta plaza? Javier, Bardem sí, Bardem no, Django, Los Miserables, ¿qué pensáis? Yo creo que es que aquí la cuestión es saber qué actor de Django Unchained tiene más opciones de entrar, si Leonardo DiCaprio o Christoph Waltz, por nombre, porque no tiene Oscar y porque supuestamente es un papel más del perfil de la academia. Leonardo DiCaprio, pero es que como lo que decíamos también en otras ocasiones, es que luego las críticas tú las lees y mucha gente obvia directamente la interpretación de Leonardo DiCaprio, no hace ninguna mención o simplemente se lo levanta en una línea. Yo es que me cuesta que pensar que va a volver a la academia a obviar a Leonardo DiCaprio después de hacerlo ya el año pasado con papeles tan destacables, sobre todo el año pasado con J. Edgar. Yo de todas maneras tampoco veo a Robert De Niro tan seguro como a los otros tres candidatos. Me cuesta un poquito. Es decir, no me extrañaría que al final entraran los dos de Django, ¿eh? Al final podrían estar ahí en una dupla. Pero bueno, si tengo que elegir, yo creo que tiene más opciones Leonardo DiCaprio y que sería el que completaría el quinteto. Creo que Javier Bardem, por desgracia, a pesar de la nominación del gremio de actores, no va a tener muchas opciones y no se va a convertir en el primer villano de James Bond nominado al Oscar. Yo optaría por Christoph Waltz. Yo veo que los chicos de Los Miserables están fuera, no han estado en ningún sitio y dudo que vayan a entrar en los Oscar estando tan potente la competencia, porque es que estamos hablando de Waltz, que ganador del Oscar por un villano sensacional, lo mismo Bardem, que además ya hemos visto que les encanta, le nominan por Beautiful, está ahí por Antes que anochezca, le respetan muchísimo, y luego está el factor DiCaprio, que no sabemos qué puede pasar con él. Ahora mismo diría que va a entrar uno de los chicos de Django, pero no, es que no sé cuál. Por decir uno, va a decir Waltz. Yo también Christoph Waltz. Pero no lo sé. Hombre, yo no es por decir nada, pero por la salud mental, si nominan a Christoph Waltz, DiCaprio hace un Tony Scott. Ingresa en un convento. Porque esto ya sería... No, esto no puede ser. Yo creo que... Además, yo creo, no sé por qué, por un lado, pienso que en los Globos, bueno, al final les ha salido bien la jugada, pero que yo creo que para los Oscar, en una categoría tan competida, eso de que al final estén compitiendo los dos tan encarnizadamente va a ser durísimo, y lo lógico es que no esté ninguno. Pero DiCaprio tampoco está haciendo campaña particularmente. Hombre, DiCaprio es que pone una cara en las promociones que se nota eso, lo que contó Mari Carmen en su día, pues de las polémicas que tuvo con Tarantino, y se le nota desganado, desesperado y de todo. Que nos gusta mucho los reinos de él, porque en el fondo, a pesar de que le admiramos, porque en el fondo lo suyo es un poco ya así, tragicómico, pero le hemos visto, por ejemplo, yo leí otro día en Twitter, Irene Crespo, que es de Cinemanía, que está en Nueva York, que DiCaprio le dio plantón, básicamente, no se presentó al Junket, que el resto de actores tampoco, por lo visto, estaban muy, muy cristianos, solo Tarantino estuvo ahí a la altura, pero tampoco se le ve ahí dándolo todo. Pero es que la sensación que se tenía durante el rodaje era que se había perdido el control totalmente de la película, que era un desastre, como es que cómo va a llegar esta película a buen término con las cosas que están sucediendo aquí. No, bastante han hecho con terminarla. De todas maneras, la Academia, recordemos que se mete en el chip, ya se sabe que DiCaprio verlo con un Oscar de actor de reparto parece complicado. El año que viene van a tener dos oportunidades con El Gran Gatsby y la película de Scorsese, The Wolf of Wall Street. Quién sabe si en una de esas dos opciones tenga más opciones. Que vuelve Dujardín, cuidado con él. A ver, opening, ¿qué tal ha sentado las clases de inglés? De todas formas, ha sido un magnate suizo, o sea, no tiene que esforzarse mucho. Dujardín iba para villano de Bond y de momento, pues nada, magnate suizo. Pasamos al cine de reparto. Parece que hay tres claras: Anne Hathaway, Los Miserables, Sally Field, Lincoln, Helen Hunt, Las Sesiones. La cuarta parece que se vaya consolidando la momia o lo que sea. Efecto Downton Abbey para Maggie Smith por El Exótico Hotel Marigold. Y una quinta plaza, bueno, pues una quinta plaza que se decía Samantha Barks, Los Miserables. Amy Adams de Master no fue nominada por el gremio de actores. Y la sorpresa vino con el resurgir de Nicole Kidman, que cuando nadie contaba con ella por El Chico del Periódico, logró por su calentorro papel meterse. Y nadie se acordaba de La Lluvia Dorada. Perfecto, meterse tanto en el gremio como en los Globos, lo cual es bastante sorprendente que los dos hayan coincidido. ¿Qué creéis que va a pasar aquí? Contando con que Maggie Smith vaya a entrar, no sé si pensáis que va a entrar o no, esa quinta plaza, ¿para quién se la damos? Yo se la daría a Nicole Kidman. Es que ha sido tan sorprendente que entrara al premio del gremio de actores que le ha reactivado su campaña, pero de una manera brutal. Y estamos en las tres semanas antes de las nominaciones. La gente está hablando, se está hablando más de ella que de cualquier otra candidata. Les gusta mucho. A pesar de que tres nominaciones pueden parecer poco para una actriz como Nicole Kidman, tampoco han tenido muchas más oportunidades de nominarla, más allá de Todo por un Sueño, que fue en el 95, y cuando todavía no era la estrella que soy. Si ha vuelto, además ha hecho un papel tan arriesgado y tan extremo con Lee Daniels, que ya ha llevado al Oscar a Monique, es probable que acabe entrando. Lo de Maggie Smith es que no lo tengo tan claro. Samantha Barg no creo que vaya a entrar. Y la otra opción Amy Adams. Es Amy Adams. Amy Adams, que les encanta. Yo digo Amy Adams y Nicole Kidman ahora mismo. A pesar de que apostar contra Maggie Smith es una locura. Es una locura, porque Maggie Smith, como no la pueden nominar por Dalton, que es lo que ellos querrían, pues la nominan por esto. Entonces me parece que tampoco van a desaprovechar esa oportunidad, pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. No sé, Javi, si piensa lo mismo o a quién mete. Sí, bueno, yo creo que voy a darle un voto de confianza de Miadas, a pesar del olvido de los mega actores, yo creo que al final sí que será candidata. Y luego, entre nominar a Maggie Smith o a Nicole Kidman, yo creo que la academia se decantaría por Maggie Smith. Pero bueno, sí que me sorprende esa doble candidatura que ha tenido Nicole Kidman en los Globos de Oro y en el Gremio de Actores. Pero vamos, creo que si ahora me tengo que mojar, diría que Miadas y Maggie Smith completarían ese quinteto. Hombre, en contra de mi teoría, tengo que decir que Marigold está nominada al Oscar al Saja Mejor Reparto. Eso quiere decir que a los actores les ha gustado mucho. Pues sí. Y sí, es la única forma de meterla. Así que igual retrocedo y me cargo a Nicole Kidman. Sí, no sé. Sí. Sí, venga, Nicole Kidman fuera. Nicole Kidman por un papel que por una película que luego ha recaudado menos de $1 millón, es que me cuesta mucho verlo, de verdad, ¿eh? También me costaba ver la nominada del Gremio de Actores, pero bueno, y eso ha ocurrido. No, de todas formas, Amy Adams, teniendo en cuenta lo que parece que va a ser, pues eso, lo de la Thelma Ritter de dentro de unos años, y si The Master se pega el batacazo en los Oscar, pues tampoco nos tendría que extrañar, por mucho que quieran a Amy Adams, de que sea finalmente la que se vaya afuera. Pero... Yeah. Además, incluso cuando The Master todavía estaba ahí en lo más alto, ya se decía que ella podía quedar un poco deslucida por el clásico papel de Long Suffering Wife, en plan mujer que siempre está ahí al lado del protagonista defendiéndole, y puede verse un poco ensombrecida por Phoenix y por Hoffman. Sobre todo si al final Phoenix se queda fuera, cuesta creer que pueda entrar ella, que estaba un poco en segundo plano. De todas formas, como decimos, no hay nada escrito. Recordemos el año pasado, Tilda Swinton, Leonardo DiCaprio se las prometían muy felices, al final no estuvieron nominados y surgieron de la nada, pues Gary Oldman, Max von Sydow, buen actor de reparto. Rooney Mara. Sí, Rooney Mara estuvo en los Globos, pero luego ya nada más. Y, o sea, sería interesante ver si surge algún nombre de la nada. Yo creo todavía que sí, porque hay que recordar, en los dos últimos años la coincidencia a gremios de actores Oscar ha sido 17 de 20. Hace 3 años fue 19 de 20, ahí estuvieron bastante acertados, pero siempre hay dos o tres nombres que hay cierto desfase, y normalmente nombres que surgen un poco, pues incluso el Tommy Lee Jones de En el Valle de Ela, que tanto nos gusta, pues que también surgió de la nada cuando nadie contaba con él, a pesar de su gran interpretación. Bueno, pues veremos a ver lo que ocurre, porque ahora de momento pues está así la carrera. Parece que estos días de Navidad pues se calma un poco antes de que ya en enero pues se desate con las nominaciones de gremios importantes que quedan, los Globos de Oro y todos con la vista puesta ya en los Oscars del próximo 10 de enero, que ya pues parece que ya las tendencias ya están más que marcadas, y ahora ya todo entra en el terreno de las cábalas y que las redes sociales echen humo. Así que si os parece, pues lo vamos dejando aquí. Seguro que tendremos próximamente oportunidad de hablar y de ver un poco pues esta actualización que hemos hecho hoy aquí en el podcast de las principales categorías, pues ver si se mantiene o si entra algún nombre para refrescar. No sabemos, esperemos que no nadie de la pesca del salmón en Yemen, que ha sido la gran sorpresa de los Globos de Oro, pero bueno, veremos a ver qué tal. Así que si no tenéis nada más que decir, pues lo vamos dejando, aunque con este tema, como bien sabéis, estaríamos horas y horas. Precisamente, yo para terminar, diría que si alguien merecía estar nominado en la pesca del salmón en Yemen es Christine Scott Thomas, que estaba muy graciosa. Hombre, en efecto. Estaba en muy efecto. Graciosa. Esa iba a decir parte, lo mismo. Esa sátiro política es lo mejor, pero bueno. Lamentablemente no hay actriz de reparto en comedia en los Globos, así que pues nada, es lo que hay. No cabía entre 5 bastante potentes, así que... Bueno, pues Mari Carmen Rodríguez versus Jessica Chastain. Veremos a ver si la vemos recogiendo el Oscar el próximo 24 de febrero por la noche más oscura. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Como siempre, un placer. Nada, gracias a vosotros. Muy bien. Y bueno, y los chicos de Premios Oscar que han estado aquí acompañándonos también en ese blog y en ese podcast imprescindible en premiososcar.net. Así que muchas gracias, Dani Martínez Mantilla. Nada, un placer, nada más. y Javier Escartín. Javi, espero que, bueno, pues que esta haya sido la primera vez, pero no la última, y que te apetezca volver a repetir aquí en el podcast. Nada, cuando me digas yo, aquí estoy otra vez de nuevo. Cuando tú me mandes, Nacho. Muy bien, pues ha sido un placer. Gracias a los tres, y veremos a ver, la seguimos contando la carrera en las respectivas webs y en las redes sociales. Un saludo, gracias y felices fiestas. Igualmente. Igualmente. Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. Familia Griffin, esta es su oportunidad de ganar cosas que les gustaría recibir como regalo. ¡Comida! ¡Cremas corporales! ¡Una UCI! ¡Una ardilla muerta! ¡Dinero! ¡Bien! ¡Eso, buena dinero! Respuesta. ¡Bravo! ¡Sí, buena respuesta! Richard, mi familia cree que la respuesta es dinero, así que elijo la flauta que el Capitán Picard tocó primero en su imaginación y después de verdad en el episodio La Luz Interior de Star Trek, La Nueva Generación. ¿Qué? ¡No, soy idiota! ¡Hemos dicho dinero! ¡Está la flauta de Picard! ¡Estupendamente! ¡Sí, señor! ¡Qué respuesta! ¿Pues será eso? Peter, ¿pero cómo? Participé en la encuesta. ¿No es genial? ¡Pasamos a la ronda extra! Bien, Lois, en 15 segundos. Cosas sobre las que te sientas. Una silla. Mis propias heces. ¿Nombre de fruta? Naranja. El nabo. ¿Algo en tu armario? Zapatos. Yo mismo. ¿Tu fiesta favorita? Navidad. El 11S. ¿Algo que haces el fin de semana? Ir a la iglesia. Dar por saco. Bien, cosas sobre las que te sientas. Has dicho silla. La encuesta dice... Un momento, yo he dicho heces y mi respuesta. Así que vas a hacer como que no estoy aquí, ¿eh? Como la gente de Robin Williams finge que aún le parece gracioso. ¿Diga? Hola, Phil, soy Robin Williams. Es que me parto. Solo quería confirmar la cita mañana a las 5:20. Si no, llamo a ese electricista chino. ¿Lo pillas sin corriente? ¡Qué hijo de la gran! Con la boca llena de café, tío. Eres la monda y va en serio. At Notre Dame, the sections are prepared. At Rue de Bac, there's training at the least. Students, workers, everyone. There's a river on the run, like the flowing of the tide. Paris coming to our side. The time is near. So near, it's stirring the blood in their veins. And yet beware. Don't let the wine go to your brains. For the army we fight is a dangerous foe. With the man and the arms that we never can match. It is easy to sit here and swat them like flies, but the National Guard will be harder to catch. We need a sign to rally the people, to call them to arms, to bring them in line. Marius, you're late. What's wrong today? You look as if you've seen a ghost. Some wine and say what's going on. Escuchamos este Red and Black en el que los revolucionarios estudiantiles se debaten entre el amor y la intención de pelear por un futuro mejor. Este Red and Black, perteneciente a la versión del 25 aniversario celebrado en octubre de 2010 en el estadio O2 de Londres, y que nos sirve para dar paso al siguiente reportaje, a nuestro Christmas sonoro. Vamos a rescatar el reportaje que emitimos el año pasado, Una Navidad de Cine, con algunas de las películas que no pueden faltar y que nos han emocionado a lo largo de las Navidades pasadas por sus buenos valores y seguro que por sus temáticas y por los buenos momentos que nos hacen pasar en estas fechas en las que, bueno, se nos ha ablandado un poquito el corazón, el ambiente es frío, pero a la larga también nos posibilita tener una serie de acciones, una serie de valores que a lo largo del año no lo solemos tener. Así que vamos con este reportaje, Una Navidad de Cine, escrito por Imosen y locutado por Auster, con una especie de guía con algunas de esas películas que no pueden faltar y que Navidad tras Navidad tenemos que ver casi compulsivamente. Así que vamos con cine navideño para nuestra alma cinépata en este reportaje, Una Navidad de Cine. Llega la Navidad, temporada de regalos, de reencuentros, de vacaciones, de disfrutar con los más pequeños y de solidaridad. En estos tiempos donde todo son prisas y estrés, las fechas navideñas nos permiten darnos esos pequeños placeres que el resto del año no disfrutamos como quisiéramos. Entre esos placeres se encuentra el cine. Entre turrones y polvorones, más de uno aprovecha para reunirse con los suyos y disfrutar del séptimo arte. Hay muchas películas de temática navideña, otras no lo son tanto, pero es tradición verlas acompañadas de los pequeños de la casa. Son muchos los motivos que nos hacen escoger una película en estas fechas. Aquí tenéis algunos ejemplos. La Princesa Prometida. Aventuras, acción, humor y amor. Los ingredientes perfectos para pasar una tarde en familia. ¿Qué niño no ha soñado con ser el héroe que salva a la chica y qué chica no ha pensado que mejor desaparecer antes que estar separada de la persona a la que ama? Robin Wright y Cary Elwes son la chica y el héroe, los protagonistas de esta entrañable historia que ha dado, entre otras cosas, una de las frases que más se recuerdan en la historia del cine. No pretendo ser curioso, pero ¿no tendréis por casualidad 6 dedos en vuestra mano derecha? ¿Siempre empezáis así una conversación? Un hombre que tenía 6 dedos asesinó a mi padre. Mi padre era un gran espadero. Y cuando aquel hombre le encargó una espada especial, mi padre aceptó el trabajo. Le costó un año entero terminarla. No había visto nada igual. El hombre con 6 dedos fue a recogerla, pero solo quería pagar la décima parte. Mi padre se negó. Y sin mediar palabra, el hombre con 6 dedos le atravesó el corazón. Yo amaba a mi padre y quise vengar su muerte retándole en un duelo. Pero fallé. Aquel hombre me dejó con vida, pero me marcó el rostro. ¿Qué edad teníais? Tan solo 11 años. En cuanto adquirí fuerza, dediqué por entero mi vida a aprender el arte de la esgrima. La próxima vez que nos encontremos, no pienso fallar. Me enfrentaré al hombre con 6 dedos y le diré: hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. ¿Solo aprendisteis a manejar la espada? Mientras le buscaba no he podido estudiar. Pero no consigo hallarle. Han pasado 20 años. Estoy perdiendo la confianza. Trabajo para Vicini para pagar deudas. No se gana dinero con la venganza. Bien. Espero que algún día lo encontréis. ¿Ya estáis preparado? Lo esté o no, vos habéis sido justo. Parecéis un hombre decente. Lamentaré mataros. Vos también lo parecéis. Lamentaré morir. Qué bello es vivir, un clásico del cine dirigido por Frank Capra y protagonizada por James Stewart, donde la Navidad hace acto de presencia en el último momento, dejándonos a todos claro que si la felicidad tiene una época para manifestarse, esa es sin duda a finales de año. ¿Quién no ha pensado a veces que la vida no tiene sentido? Que todo sería mejor si no estuviera allí. Qué bello es vivir nos da una lección de cómo hay que afrontar los problemas y de cómo, aunque parezca que todo ha salido mal, en realidad no es así. Las pequeñas acciones de nuestro día a día, los errores que cometemos, nos forman como personas y los que nos rodean nos quieren así, con nuestras imperfecciones y nuestros aciertos. No he tenido tiempo de buscar ropa interior moderna. Mi mujer me regaló esto en mi último cumpleaños. ¡Ja! Morí con ello puesto. ¡Ah! Tom Sawyer también se está secando. Deberías leer el libro que está escribiendo ahora Mark Twain. ¿Cómo fue el caerse usted? No me he caído. He saltado para salvar a George. ¿Cómo? ¿Para salvarme? Te he salvado, ¿no? ¿No has llegado a consumarlo? ¿A consumar el qué? ¡El suicidio! Aquí es ilegal suicidarse, señores. También es ilegal en el sitio de donde vengo. ¿Y de dónde viene? Del cielo. Tuve que actuar deprisa, por eso me lancé. Estaba seguro de que si yo estuviera ahogándome, tú me salvarías. El que se ahogaba eras tú y el salvador fui yo. Muy gracioso. Te está sangrando el labio, George. Sí, este golpe es todo lo que he sacado de mis oraciones de hace un momento. Ah, no, no, no, George. Yo soy la respuesta a tu oración. Por eso me han mandado aquí abajo. ¿Cómo sabe mi nombre? Sé todo lo que se refiere a ti. Te he visto crecer desde que eras un niño. ¿El pensamiento o es adivino? No, no. Pues, ¿quién es entonces? Clarence Body, ASC. Old Body ASC. ¿Qué es eso de ASC? Ángel de segunda clase. Adiós, buen hombre. Qué barbaridad. Ay, no sé. ¿Qué me habrán echado en esa copa? Oiga, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho hace un momento? ¿Por qué quería salvarme? Porque para eso me mandaron. Soy tu ángel de la guarda. Vamos, hombre, no me venga ahora con... Es ridículo que hayas querido matarte por dinero. $8,000. Sí, era por eso, sí. ¿Cómo ha podido saberlo? Ya te lo he dicho, soy tu ángel de la guarda. Sé todo lo que se refiere a ti. Tiene el aspecto del ángel que me merezco. No. Debe ser un ángel caído, ¿no? ¿Dónde se ha dejado las alas? Todavía no las he ganado. Por eso soy ángel de segunda clase. No sé si me conviene que me vean andar por ahí con un ángel sin alas. Oh, tengo que ganármelas. Y tú me ayudarás, ¿verdad? Claro, claro. ¿Cómo? Dejándome que te ayude. Solo hay un modo de ayudarme. No llevarás encima $8,000. Oh, no, no, no. En el cielo no llevamos dinero. Oh, claro, claro. Siempre lo olvido. Pues aquí es bastante útil, amigo mío. Lo he averiguado un poco tarde. Valgo más muerto que vivo. George, no debes decir esas cosas. Con esa actitud no me ganaré las alas. Tú no sabes todo lo que has hecho. Si no hubiera sido por... si no hubiera sido por mí, todo el mundo viviría mejor. Mi mujer, mis hijos, mis amigos... Óigame, óigame, señor Ángel. ¿Quiere irse a otro sitio, por favor? Ah, veo que no lo entiendes. Tengo una... Ah, déjeme en paz. Ay, esto no va a resultar fácil. Love Actually, una de las mejores comedias románticas europeas del siglo XXI. Refleja todas y cada uno de los estados amorosos del ser humano. La vida de casado, la infidelidad, el enamoramiento, la indecisión, el primer amor. Un magnífico reparto y una estupenda banda sonora dan vida a una película coral donde cada personaje tiene su historia y eso hace que nos reflejemos en ellos y que nos demos cuenta, una vez más, que el amor mueve nuestro mundo. Ah, Natalie. Señor. Gracias. Natalie. Empiezo a sentirme incómodo trabajando los dos tan próximos cada día y sabiendo tan poco de ti. Me parece elitista y un error. Pues no hay mucho que contar. Bueno, por ejemplo, ¿dónde vives? En Wandsworth, en la parte chunga. Ah, mi hermana también vive allí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y exactamente cuál es la parte chunga? Justo al final de la calle Mayor, la calle Harris, cerca del Queen's Head. Oh, sí, sí, sí, qué chunga. ¿Vives con tu marido, tu novio? ¿Tres hijos ilegítimos, aunque encantadores? No, acabo de romper con mi novio, así que he vuelto a vivir con mis padres. Ah, lo siento. No, no importa. Estoy mejor sin él. Me dijo que estaba engordando. ¿Eso te dijo? Y que nadie querría una chica con unos muslos como troncos de árbol. Resulta que no era buena persona, en realidad. ¿Ah? ¿Sabes? Como primer ministro podría hacer que le matasen. Gracias, señor. Me lo pensaré. Hazlo. Los del SAS son encantadores. Adiestrados asesinos a solo una llamada de aquí. Oh, Dios. ¿Tú tuviste el mismo problema? Seguro que sí, picarona descarada. Milagro en la ciudad. ¿Quién no ha soñado alguna vez con conocer al verdadero Santa Claus? Estirarle de la barba y ver que no se le cae, pedirle un deseo y que este se cumpla por más difícil que parezca. Milagro en la ciudad es una película con ambientación navideña, temática navideña y con todo lo necesario para que los que han dejado de creer en Papá Noel o los Reyes Magos vuelvan a soñar y a vivir la magia de la infancia. Cuando la inocencia estaba presente en nuestras vidas y nuestros ojos brillaban de alegría al levantarse la mañana de Navidad y descubrir lo que había debajo del árbol. En mi opinión, esto no tiene ningún sentido, Brian. Lo sé, pero he pensado que ya que estamos aquí, no perdemos nada con saludar al anciano. Mírale. ¿Por qué? Por el placer de discutir que Papá Noel existe. Si te portas bien, tendrás ya que tú no crees en él. ¿Vale la pena correr el riesgo de no recibir regalos estas Navidades? Bueno, el año pasado tampoco creía en él y tuve todo lo que le pedí a mi madre. Ya. ¿Y recibiste también chocolatinas? La verdad es que intento limitar mi consumo de azúcar. Ah. Ya puedes hablar con Papá Noel. Muy bien, vamos. Adelante. Ha sido un placer conocerte, Wendy. Adiós. Adiós, tesoro. Hola, señor. Oh, ¿cómo estás? ¿Quieres sentarte sobre mis rodillas? ¡Upa! Eso es. Veamos, ¿cómo te llamas? Susan Elizabeth Walker. ¿Y usted cómo se llama? ¿Yo? Bueno, yo tengo muchos nombres. Kris Kringle, Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás. Si estuvieras en Holanda me llamaría Sinterklaas. O en Italia, la Befana. Tengo que saber hablar muchísimos idiomas porque, como ya sabes, viajo mucho. Soresh, Yif, Davon, Kristof. Eso es ruso. Ansikulu, Danje, Ya, Noele. Eso agili. Mi madre es la señora Walker y dirige las actividades especiales de Kols. Oh. Ella organiza la cabalgata. Oh. Ya sé cómo funciona esto. Usted es un empleado de Kols. Eso es cierto. Sin embargo, es un excelente Papá Noel. Gracias. Noto que su barba está muy bien pegada. Las barbas de los Papá Noel de otros almacenes suelen estar sueltas. Sí. Las suyas parecen auténticas. Será porque lo son. Vamos, tira de ellas. ¿Ah? ¿Estás convencida? Mm-hmm. Bien. Este no es el traje de Papá Noel que se utiliza siempre, ¿verdad? Oh, no, este es el auténtico traje de Papá Noel. Es precioso. Oh, sí, estoy de acuerdo. Botones de oro, hilo de oro... Tan auténtico como yo. Pregúntale a tu padre si soy auténtico. No sé dónde está. Pero no es... Él es mi amigo. El señor Bedford. Nunca he conocido a mi papá. Oh. Bueno, dime, ¿qué quieres para estas Navidades? Nada, gracias. ¿Nada? Mi madre me lo compra todo, siempre que no pida algo demasiado estúpido o peligroso o... Hola, mamá. Mamá, ¿cuándo me toca a mí? Buenos días, señora Walker. Hola, encantada de volver a verle. Gracias, gracias. Susan, ya has estado bastante tiempo con este señor. Tienen que verle aún muchos niños y sabes que ellos tienen prioridad. Me alegro de conocerte, Susan. Yo también me alegro. Adiós. No creen en estas cosas. Comprendo. Familia. Si hay una historia que nos muestra cómo se puede sobrevivir a las adversidades, es esta película española de la década de los 60. Un matrimonio con 15 hijos, el esfuerzo continuo por sacarlos adelante, las diferencias entre unos y otros. En los tiempos que corren sería impensable que una familia numerosa mantuviera la sonrisa. La Gran Familia nos enseña cómo se consigue con la ayuda de un padrino interpretado por José Luis López Vázquez. Sin duda una estupenda película que hará las delicias de los más pequeños y de los mayores, que recordarán las navidades de su infancia y sobre todo reirán y llorarán recordando al abuelo, aquel que en medio de la Plaza Mayor de Madrid gritaba a pleno pulmón al darse cuenta que su nieto Chencho se había perdido. Desde luego no me lo explico, porque cuando uno de nuestros hijos sea ministro o algo por el estilo, bueno, pero ahora, ¿quién puede mandarnos este supermercado? ¿Se habrá vuelto loco el padrino? No, qué va, el padrino manda turrones y peladillas, pero a granel. Pero si hay 3 botellas de whisky, 4 de champán, 5, por aquí suma otra. Y 2 jamones. Y un pavo. No, tonto. Pavo. Abuelo, mira lo que nos han traído. Fíjate qué cesta. Remaoma. ¿Quién ha mandado el de la catedral? Ah, Mercedes dice que el padrino. No caigas la breva. Mira cuántas cosas hay, abuelo. Hasta un pavo con corbata. Y una botella de vodka. ¿Vodka? ¿La habrá mandado Cluche? Perdonen el incomodismo. Ha habido una disconfusión. ¿Ah? Los que han traído la cesta se han prepoterado. Es para el señor Beltrán. Vaya, ya me chocaba a mí. Así es que si a ustedes no les parece una fanfarronada, se la tengo que llevar. Ah, no, y aunque nos lo parezca, usted se la lleva y en paz. A mí, como usted comprenderá, me es indiferente. Úsase inverosímil. Pero se la tengo que llevar. Ya, ya. Y el pavo también. Oiga, oiga, que el pavo es mío y muy mío. Flaco, pero honrado. Usted perdone, ha sido un... Sí, un pretoramiento, pero si me descuido, me quedo sin pavo. Toma, para todos. ¿Es de goma? Ojalá. Se podría inflar. Raquítico, escuálido, pero pavo. Claro que tocaremos un pellizco cada uno, pero pavo, lo que ha sobrado. Sí, ya sé que es una gota en el mar, pero el mar se hace de gotas. Pero papá, esto es para tus gastos. Es que aquí no gasto, vivo del aire. ¡Crímulo! ¡Esos nuevos! ¡Vamos! ¡No los empecéis! ¡Vamos! ¡Los de Superman! ¡No tocaron! ¡Caramba! ¡Hombre, dadme uno, por lo menos! Vaya día. Entre los aguinaldos, los chicos y el prepoterado. Mamá, tenía unas ganas de llegar. Mira. ¿Qué pasa? ¿Llueven billetes? ¿Pero qué es esto? El primer dinero que he ganado. Empecé a hacer prácticas en el Instituto del Cemento. ¿Y sabéis con quién? Con el profesor que me suspendió. Él mismo ha dicho que eran trabajos útiles y que había que gratificarlos. Yo no me atrevía, pero pensando que aunque fuera poco podría ayudaros. Bueno, aquí está. ¿Has visto? Es el primer dinero que ganan ellos. Y hay otro hombre en casa, papá. Sí, mamá. Pero sin lágrimas. Presiento que van a ser las mejores navidades de nuestra vida. Campana sobre campana, y sobre campana una, asoma que a esta ventana. The remedy changed with just one burst of light, and what was right seems wrong, and what was wrong seems right. Red, I feel my soul on fire. Black, my world if she's not there. Red, the color of desire. Black, the color of despair. Marius, you're no longer a child. I do not doubt you mean it well. But now there is a higher call. Who cares about your lonely soul? We strive towards a larger goal. Our little lives don't count at all. Red, the blood of angry men. Black, the dog of ages past. Red, a world about to dawn. Black, the night that ends at Cine en serie, serie, serie, serie, serie, serie. Tu bondad. es como el hijo que soñé. Si me lo hubiera dado Dios, el tiempo va tan veloz, no vuelve atrás nunca más. Ya soy mayor y moriré. Abrimos la sección de series con uno de los temas emblema de Los Miserables. Este Sálvalo, Bring Him Home, en la versión original. Escuchamos la versión de la última producción que se hizo en Madrid de Los Miserables en el año 2010 en la voz de Jerónimo Rauch, que ahora actualmente interpreta a Jean Valjean en el West End londinense. Vamos con la actualidad de las series. Se retrasa la tercera temporada de Sherlock. No había fecha oficial de estreno para esta esperada tercera temporada, pero los fans habían deducido que al tener marcado el inicio de producción en enero de 2013, el verano, se podría ver la tercera temporada. Sin embargo, los problemas de agenda de los hiperactivos Benedict Cumberbatch y Martin Freeman retrasará el comienzo de rodajes hasta marzo de 2013. Todo esto supondría el retraso de la emisión de la tercera temporada de Sherlock hasta finales del próximo año o principios de 2014. Con su exitosa tercera temporada terminada, ITV ha confirmado la renovación de Downton Abbey por una cuarta. Estaría previsto que los nuevos episodios se comenzaran a rodar a principios de 2013 con vistas a estrenarse en otoño. Fuentes cercanas a la producción han comentado que Dan Stevens, que interpreta el personaje de Matthew Crowley, rodará como mucho el primer episodio de esta cuarta temporada para desaparecer después de las tramas. Precisamente Julian Fellowes, el creador de Downton Abbey, parece que tendrá más trabajo a partir de ahora, ya que la cadena NBC le ha encargado de Gilded Eye, un piloto que escribirá y producirá Fellowes para el canal norteamericano. Se ambientará en 1880 y en la época en la que los titanes del dinero eran los que mandaban en Nueva York. La NBC ha explicado que la serie, una historia épica de los príncipes del Renacimiento americano y los que hicieron las grandes fortunas de aquella época, está prevista que pudiera llegar la próxima temporada. Parece que The Killing puede resucitar y tendrá tercera temporada. Bina Sood y las productoras ejecutivas Dawn Preswich y Nicole Yorkin habrían comenzado las reuniones con los equipos de guionistas para esbozar el regreso de la serie a la pequeña pantalla, de acuerdo con AMC. No hay todavía confirmación oficial. Variety da fechas concretas y dice que la nueva temporada comenzaría a grabarse dentro de unos pocos meses, con vistas a un estreno a finales de mayo de 2013. En este momento se desconoce incluso si los protagonistas retomarían los papeles principales, aunque, según el medio, los productores quieren conservar a ambos. AMC canceló The Killing hace unos meses debido a sus bajos índices de audiencia y a la poca notoriedad en la temporada de premios de la televisión americana, pero su legión de fans fiel podría haber propiciado la intención de la cadena en volver a resucitar una serie que abriría nuevas tramas, introduciendo un nuevo caso para partir de cero en una tercera temporada que, de momento, sabemos que las productoras ya tienen en mente. Vamos con breves. American Horror Story tendrá tercera temporada. Está siendo muy criticada esta segunda debido a su argumento ambientado en el Instituto Mental Briarcliff en 1964, pero sin duda los buenos datos de audiencia han propiciado que la serie vuelva a partir de cero, es decir, vuelva a presentar una historia diferente con personajes diferentes. La próxima temporada, de lo poco que se sabe, es que parece que Jessica Lange volvería a estar a bordo como cabeza de cartel del proyecto. Y cancelaciones. La ABC se ha cargado a dos de sus apuestas de la temporada, 666 Park Avenue y Last Resort, por los bajos datos de audiencia, y por la primera, la de Park Avenue, por las consecuencias del huracán Sandy que asoló la costa este de Nueva York a primeros de noviembre y que provocó grandes daños en los decorados de una serie. Pero bueno, siendo sinceros, ni las críticas ni la audiencia han acompañado, por lo que los dos grandes proyectos de la ABC para esta temporada ya han dado el carpetazo definitivo. Y dos actores que se quedan ahora en el paro. Primero Kelsey Grammer, porque vos estás densísima para alimentar el ego del actor, no renueva y se queda con dos temporadas. La serie se estrenó en octubre de 2011 con más de 600.000 espectadores y le valió un Globo de Oro al actor, pero la vuelta de la serie en su segunda temporada hizo que la audiencia superara por poco los 300.000 y por tanto que no cubría las expectativas de la cadena ni del público por el momento. Y tras esta cancelación, Spartacus es hasta la fecha la única serie de Stars que ha logrado superar las dos temporadas. Y otro que se despide, Chevy Chase, el cómico americano que ha decidido abandonar la serie de Community, así que la cuarta temporada será la última en la que aparecerá. Por el momento ya se sabe que el estreno de esta cuarta temporada de esta vapuleada serie de la NBC se ha retrasado hasta el 7 de febrero de 2013. Todo parece indicar que el actor ha participado en la temporada todavía inédita y que su marcha sería efectiva de cara a una hipotética quinta temporada. Un personaje, un actor que sin duda creaba una gran división de opiniones, así que algunos lo echarán de menos y otros pensarán que era ya un lastre para una serie que tampoco parece que vaya a tener muchos visos de futuro, teniendo en cuenta lo mal que la trata su cadena. Y también dice adiós el spin-off de The Office sin ni siquiera nacer. La NBC ha decidido cargarse el proyecto de The Farm, que iba a contar con Rainn Wilson como protagonista. El actor explicó vía Twitter que tras muchos cambios NBC ha optado por descartar el proyecto. The Office se despide en mayo con la que será su novena temporada. Y vamos ya con el reportaje de cine en serie dedicado a uno de esos grandes estrenos de este 2012 al que todavía no habíamos dedicado reportaje en este podcast. Fue la serie más comentada del verano, la vuelta de Aaron Sorkin al medio televisivo con The Newsroom. La verdad es que la serie ha levantado una gran división de opiniones. Para unos aporta inteligencia y calidad a la televisión, y para otras confusión, ego y cierta misoginia incluso en algunos aspectos. Pero en todo caso, The Newsroom es sin duda uno de los estrenos que ha marcado, por lo menos por la expectación que había despertado, que ha marcado este 2012 en el mundo de series. Así que vamos un poco a introducirnos en esta redacción de noticias de la que forma parte el universo, el ambiente que ha creado Aaron Sorkin en su nueva incursión televisiva, The Newsroom, en este reportaje de cine en serie a cargo de Javier Zurro. Tengo la curiosa impresión de que no he sido yo quien ha pedido a Victoria's Secret 5 minutos de información económica cada noche. Victoria's Secret es doctora en económicas por Duke y es profesora adjunta de Columbia. ¿Estás dentro o fuera? Reconozco que tienes valor para echarme la bronca precisamente hoy. Te echaré la bronca cualquier día. Y por cierto, cuando diga que cortos, tienes que cortar. Riz te comió el coco. Y metiste en el programa a la gobernadora de un estado donde nadie ve nuestro programa. No me lo puedo creer. Sí, la hemos jodido bien. Era un gran tema, pero lo nuestro fue un error. Y lo tuyo, miedo. Necesitas que la gente te quiera a ti, no a nuestro programa. Sé el líder, Will. Danos la moral que debe tener el programa. Sé la integridad. Hoy es viernes. El lunes quiero saber si estás dentro o fuera. Aaron Sorkin se ha convertido en uno de los hombres más importantes de la televisión actual. Después del ala oeste de la Casa Blanca, el fracaso de su estudio 60 on the Sunset Strip y el Oscar por La Red Social, se esperaba con muchísimas ganas un nuevo proyecto para HBO. El resultado, The Newsroom, una serie que narra los entresijos de un programa de informativos en Estados Unidos que intenta dar un giro al tratamiento de las noticias, asemejándose a sus héroes periodísticos de los años 60 y 70 y alejándose de lo que las audiencias suelen querer actualmente. La serie, que ya ha sido renovada por una segunda temporada y ha tenido un considerable éxito de audiencia, ha sido sin embargo muy criticada por la prensa americana, que la ha tachado de panfletaria, irreal y misógina. En España, el recibimiento ha sido más caluroso, y la mayor parte de los amantes de las series hemos quedado encantados con una primera temporada que es Sorkin en estado puro. Al que no le gustarán los diálogos endiablados de La Red Social o la crítica política del ala oeste, que intente ver The Newsroom, ya que multiplica estos factores. Sorkin crea una serie vertiginosa, con ritmo, con unos diálogos frenéticos que muchas veces cuesta incluso seguir. Un gran drama que además incluye con éxito acontecimientos de la historia reciente y los utiliza narrativamente de una forma muy inteligente. Así, Cada capítulo se centrará en el tratamiento informativo de un suceso de relevancia, como el ascenso del Tea Party o las revueltas egipcias, para ir paralelamente desarrollando la historia de sus personajes. Efectivamente es una serie utópica, pero no se oculta. Desde sus títulos de crédito, Sorkin nos está diciendo que esto es lo que ojalá se hiciera. Periodismo como el de antes, crítico, duro, que incomode a los poderosos. Y todos sabemos que esto es casi imposible que ocurra. Pero señores críticos, es ficción, y además de la buena. Otro de los argumentos que han utilizado para criticar The Newsroom es que muchas veces se convierte en un panfleto político. Es cierto que a veces Sorkin se cree más listo que nadie y parece que le esté diciendo al espectador cómo debería pensar con esos discursos larguísimos del personaje de Jeff Daniels. Sin embargo, en la mayoría de capítulos estos discursos suelen estar bastante compensados y muestran también otros puntos de vista. Es muy inteligente la forma que tiene Sorkin de criticar al Tea Party, descubriendo a su personaje principal y azote del partido de Sarah Palin como un republicano descontento. La serie mezcla con una perfección asombrosa las historias políticas, internas de la televisión y dramáticas de los personajes, lo que convierte cada capítulo de The Newsroom en un reto para el espectador. La recompensa es asistir a una serie personal, arriesgada y compleja, pero que siempre regala, aun en sus capítulos más irregulares, grandes momentos y unos 5 minutos con los que suele tocarnos la fibra sensible. The Newsroom no sería la serie que es sin su perfecto reparto. Jeff Daniels nunca había estado mejor, y sin embargo son las chicas las que destacan por encima de todos. Me resulta irónico que tachen de misógina una serie en la que sus personajes femeninos son los más reales de todos, aquellos que además hacen ver la realidad a los hombres de la redacción. Por encima de todas destaca Emily Mortimer, uno de los motores de la serie que crea un personaje como Mackenzie McHale, en el que consigue reunir espontaneidad, fuerza y sentimiento. Por mucho que la serie no haya gustado, si Emily Mortimer no está el año que viene nominada a los Emmy, sería una gran injusticia. Otro de los papeles femeninos de más importancia es Maggie, interpretado por Alison Pill, que se encarga de la trama más puramente romántica, pero la que dota de humor y que consigue que cada escena suya con el personaje de Jim Harper se convierta en una batalla verbal que consigue que el público empatice con esta pareja destinada a acabar juntos. Hay que destacar también el pequeño personaje de Olivia Munn como la economista Sloane Savitt, una roba escenas poderosísima que seguro cobra protagonismo en la segunda temporada y que nos muestra a Munn como una actriz con más recursos de los que hasta ahora había enseñado en un personaje que no se adapta bien del todo a las relaciones sociales. En definitiva, Sorkin lo ha vuelto a conseguir. Ha conseguido crear una serie política, de personajes y sobre un periodismo que por desgracia está olvidado. Todo esto en capítulos de 50 minutos. Puede que en América no la quieran, pero aquí ya nos hemos decidido. The Newsroom nos encanta. Te enamoraste de mí en cuanto me conociste y durante 2 años fuiste el hombre de mi vida porque tenías un modo de hacer las cosas. No importa. No supe que yo también estaba enamorada de ti hasta que... Recuerda que me engañaste con tu exnovio. ¡Eso es lo que pasó! No supe lo que sentía por ti hasta que estuve con él de nuevo. Así que, en rigor, no engañaba al hombre que amaba, sino que me enamoraba del hombre que amo. ¿Mientras lo engañas con tu exnovio? ¡Sí! Pero olvidas que técnicamente no era un engaño. Lo importante es que me enamoré de ti al final de una comedia romántica que todo lo iba a arreglar. Hay una cosa que siempre he querido preguntarte. Pues pregunta. ¿Por qué me lo dijiste? Porque no habría podido vivir con ello. Ahora soy yo quien vive con ello. ¿Querías que no fuera sincera? ¡Sí! Sí, hubiera preferido que no me lo dijeras. Cuídalo. Expreso. De actualidad. Out in the darkness, a fugitive running, fallen from God, fallen from grace. God be my witness, I never shall yield till we come face to face, till we come face to face. He knows his way in the dark, mine is the way of the Lord. Those who follow the path of the righteous shall have their reward. And if they pull as Lucifer fell, the flame, the sword. Stars, in your multitudes, scarce to be counted, filling the darkness with order and light. You are the sentinels. Es el momento de la actualidad, como siempre en el Cinema Expreso, y aunque parezca una broma, el director mexicano Alejandro González Iñárritu está dispuesto a cambiar de género tras sus densos dramas no aptos para pesimistas integrales y prepara una comedia. El proyecto se llama Birdman y se centra en un actor que pretende recobrar el estrellato montando una obra en Broadway tras triunfar hace bastantes años encarnando un superhéroe. La película se basará en el día a día de la vida de este sujeto, así como en sus relaciones profesionales y personales con su familia. Será Dane DeHaan, la revelación de Chronicle, el que interprete a Harry Osborn, el amigo enemigo de Peter Parker, que en las películas de Sam Raimi fue interpretado por James Franco, en la secuela de The Amazing Spider-Man de Mark Webb. El estudio también ha confirmado a Jamie Foxx como el villano Max Dillon y a Shailene Woodley como la nueva Mary Jane Watson. Alex Karsman, Roberto Orsi, James Vanderbilt y Jeff Pinkner han trabajado en el guión de una cinta en la que volveremos a ver a Andrew Garfield, Emma Stone, Sally Field, Martin Sheen, M. Beth Davis y Campbell Scott, entre otros. Si no hay contratiempos, el rodaje comenzará a principios del año que viene y el estreno se producirá el 2 de mayo de 2014. Juan Carlos Fresnadillo abandona el proyecto de Los Inmortales, que contaba con Ryan Reynolds como protagonista. El director ya dejó el proyecto del Cuervo para encargarse de esta película. Y más noticias con Ana Nuli Rodasons, Benedict Cumberbatch entre Julian Assange y la vuelta de los Monty Python. Uno de los actores más solicitados del momento, Benedict Cumberbatch, el Sherlock de la BBC, dará vida a Julian Assange en una película sobre el escándalo de Wikileaks, la web en la que se fueron filtrando múltiples secretos gubernamentales de algunos de los más importantes gobiernos. El ser acusado de haber cometido una violación en Suecia provocó que se refugiara en la Embajada de Ecuador en Londres, solicitando asilo político para no ser extraditado e incluso condenado a muerte por espionaje y traición de lo que se le acusaba en Estados Unidos. El tema sigue todavía en el aire y el cine no podía dejar pasar la oportunidad. La película que va a protagonizar Cumberbatch parte de la novela Inside WikiLeaks, My Time with Julian Assange at the World's Most Dangerous Website, escrita por Daniel Domscheit-Berg, autor que se rumorea que podría haber sido interpretado por James McAvoy, pero que finalmente y por compromisos de agenda será encarnado por Daniel Brühl. La cinta estará dirigida por Bill Condon. Por otro lado, se ha conocido que el actor protagonizaría la inesperada vuelta de los Monty Python al cine, un nuevo disparate cinematográfico que le reuniría 30 años después del sentido de la vida. Absolutely Anything es el título original del proyecto que ultiman cuatro de los miembros de la emblemática formación cómica: Terry Gilliam, Michael Palin, John Cleese y Terry Jones, quien además dirige y escribe la película junto a Gavin Scott. Todos menos Eric Idle, que no se sabe muy bien por qué no está incluido. Benedict Cumberbatch sería un profesor que recibe de unos alienígenas con la voz de los Monty Python, un conjunto ilimitado de poderes con solo mover una mano. Gemma Arterton también formaría parte del proyecto. Mark Wahlberg ficha por Transformers 4 y Tom Hardy por Splinter Cell. Tras varios dimes y diretes, ya se ha confirmado que Mark Wahlberg será el nuevo rostro visible de la saga robótica ahora que empieza una nueva era ya sin Shia LaBeouf. Michael Bay y Mark Wahlberg deben de haber hecho muy buenas migas en el rodaje de Pain and Gain. La cinta llegará a los cines el 27 de junio de 2014. Por otro lado, Tom Hardy interpretará en Splinter Cell a Sam Fisher, un agente de operaciones especiales, experto en el arte del sigilo, que trabaja para una rama secreta del gobierno norteamericano. Por ahora no hay fecha para el comienzo del rodaje ni del estreno. Con este, serán dos los proyectos basados en videojuegos de Ubisoft, puesto que ya está en marcha la adaptación de Assassin's Creed con Michael Fassbender. Homenajes para Kenneth Branagh, Kate Winslet y Milos Forman. Kenneth Branagh ya es Sir. Ha sido condecorado caballero por la reina Isabel II de Inglaterra. Branagh forma parte a partir de ahora del selecto grupo de intérpretes británicos que recibieron idéntico honor en el pasado, como Michael Caine, Patrick Stewart, Ben Kingsley, Ian McKellen, Christopher Lee, Maggie Smith, Judi Dench o Helen Mirren. El actor se ha encargado de difundir la cultura británica a través de sus películas y las obras de teatro en las que ha participado. Un honor más que se junta al que tuvo este verano con una especial aparición en la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres. Por su parte, Kate Winslet ha sido condecorada como comandante del Imperio Británico, uno de los reconocimientos más importantes del Reino Unido, y que ha sido entregado por la propia reina Isabel II. Este es un tipo de honor completamente diferente. La gravedad de la cita es enorme y sientes que estás siendo reconocido de alguna forma por todo el país, explicó la actriz ganadora del Oscar. Por su parte, Milos Forman recibirá el premio honorífico del Gremio de Directores el próximo 2 de febrero. El ganador de dos Oscar por Alguien voló sobre el nido del cuco y Amadeus es uno de los nombres más respetados de la profesión. El director checo triunfó en su país con Los amores de una rubia y Al fuego bomberos, para después dar el salto a Hollywood consagrándose en los 70 y los 80 con las películas que le valieron la estatuilla, así como otras como Her, Ragtime, Valmont, El escándalo de Larry Flint o Man on the Moon. Ian McKellen y Patrick Stewart vuelven a la saga de X-Men. Confirmado. El director Bryan Singer ha anunciado vía Twitter que Ian McKellen y Patrick Stewart volverán a interpretar a Magneto y al Profesor X en X-Men Days of the Future Past, la secuela de X-Men First Class, protagonizada por Michael Fassbender y James McAvoy, como versiones juveniles de los mismos personajes. Recordemos que Days of Future Past es también el título de una historia del famoso cómic de la Marvel del 81, que alternaba un futuro distópico en el que los mutantes viven en campos de concentración y un presente en el que los mutantes se ven obligados a trabajar unidos para evitar que ese futuro suceda. Según esto, el presente de la acción se situaría en la década de los 60 y estaría protagonizada por los jóvenes mutantes Fassbender y McAvoy. Los mutantes McKellen y Stewart se encontrarían atrapados en un futuro alternativo sombrío en pleno siglo XXI. En el mismo tuit, Singer da la bienvenida, junto a los anteriormente mencionados, a Mística y a Bestia, es decir, a Jennifer Lawrence en boga por su trabajo en Silver Linings Playbook y Nicholas Holt. That I may see him safe behind bars, I will never rest. Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that'll give you the right to be free. Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Con este Do You Hear the People Sing, uno de los temas claves que elevan el espíritu al corazón y esos ánimos de revuelta y de no someterse a lo establecido, vamos con nuestra sección dedicada a las bandas sonoras. Hemos pedido, como todos los años, a nuestro experto musical en la web que nos haga un top con la que son, para su juicio, las 5 mejores bandas sonoras del año. Así que gracias a Alejandro G. Villalibre por traernos este top 5 que vamos a repasar. Estas son las 5 mejores bandas sonoras del año en cine, para lo que yo te diga. El quinto puesto es para lo nuevo de Pixar, Brave. Indomable Patrick Doyle nos hizo viajar hasta Escocia para su primera incursión en el mundo de Pixar. Música tradicional mezclada con la épica, la aventura y el punto justo de sentimentalismo. Nos quedamos con el tema, la canción Touch the Sky, el track número uno de esta banda sonora, interpretada por la cantante escocesa de folk Julie Fowlis. Cuarto puesto en este top para lo imposible. Es justo reconocer a Fernando Velázquez en este año que se cierra por su música para lo nuevo de Juan Antonio Bayona. Con su enorme talento consiguió una simbiosis perfecta con las imágenes del tsunami, la tragedia y la desesperación. amplificando las imágenes y los sentimientos de los protagonistas hasta ponernos la piel de gallina para el gran éxito español de este año. Nos quedamos con el tema principal de la película, De lo imposible, a cargo de Fernando Velázquez, cuya grabación tuvo lugar en los míticos estudios Abbey Road de Londres. Thank you. Tercer puesto para La invención de Hugo. Howard Shore presentó un trabajo de una belleza equiparable a la animación de Scorsese, Ecos parisinos y Gran Orquesta Sinfónica, para un título imprescindible que estuvo nominado al Oscar. Nos quedamos con el tema número 19 de Magician, perteneciente a la banda sonora de La invención de Hugo, a cargo de Howard Shore. Segundo lugar de este top para Argo, uno de los muchos trabajos de Alexander Desplat, que ha tenido un gran final de año. Si escogemos a Argo, aunque también se puede incluir su gran trabajo para El origen de los guardianes, acción e intriga en este thriller ambientado también musicalmente en Teherán. Nos quedamos con el track número 4, The Mission, perteneciente a la banda sonora de Argo, compuesta por Alexander Desplat. Y el número uno de nuestro top musical del año en el cine es para La vida de Pi. La vida de Pi, el nuevo trabajo de Ang Lee, de reciente estreno en nuestras pantallas. ¿Y por qué ocupa este puesto de honor? Porque Michael Dana se convirtió en el reflejo sonoro de la belleza plástica de la película de Ang Lee, una perfecta conjunción de Oriente y Occidente en una banda sonora que rezuma calidad en cada corte. Es muy difícil elegir uno, nos quedamos con la estupenda Nana de Toques Exóticos, Peace Lulabi, que es perteneciente al track número 1 de La vida de Pi, compuesta por Michael Dana. Así que ya sabéis cuál es nuestro top 5 del año. En el puesto número 5 tenemos a Brave. En el puesto número 4, Lo imposible. Puesto número 3, para La invención de Hugo. Número 2, para Argo, de Alexander Desplat. Y en el número 1 pasamos a escuchar Peace Lulabi, nuestra banda sonora favorita de este año, la compuesta por Michael Dana para La vida de Pi. கண்மணியே Podcast. Lo que yo te digo. expreso.net. You just found it. It's your time. Tengo que ver a Bruce Wayne. Lo siento, el señor Wayne no atiende visitas imprevistas, aunque se trate de la policía. ¿Y si consigo una orden en relación con el asesinato de Harvey Dent, seguiría considerándose imprevista? ¿Qué puedo hacer por usted, agente? Han disparado al comisario Gordon. Perseguía a un hombre armado por el alcantarillado. Cuando le he sacado, balbuceaba algo sobre un ejército subterráneo y un enmascarado llamado Bane. ¿No debería contarles eso a sus superiores? Me han preguntado si ha visto algún caimán gigante. Le necesita. Necesita a Batman. Si el comisario cree... Él ni sabe ni le importa quién sea usted. Pero nosotros nos conocemos. Fue hace mucho, yo era un niño en... Saint Swithin's. Estaba financiado por la Fundación Wayne. Es un orfanato. Mi madre murió en un accidente de coche cuando yo era muy pequeño, no recuerdo nada. Pero a mi padre le mataron por una deuda de juego un par de años después. Y eso sí que lo recuerdo. Perfectamente. No hay mucha gente que sepa qué se siente, ¿verdad? Esa ira. En los huesos. Bueno, lo entienden. Los padres de acogida. Todos lo entienden. Durante un tiempo. Pero luego quieren que ese niño haga algo que él sabe que no puede hacer. Pasar página. Así que al final dejan de entenderlo y envían al niño lleno de ira a un reformatorio. Yo me di cuenta demasiado tarde. Hay que aprender a esconder la ira. Y ensayar una sonrisa frente al espejo. Es como ponerse una máscara. Y un día apareció usted en un cochazo y con una chica guapa del brazo. Estábamos emocionados. Bruce Wayne, el huérfano multimillonario. Nos inventábamos historias sobre usted. Leyendas. En el caso de los otros chicos no eran más que eso, historias, pero... En cuanto le vi, supe quién era realmente. Ya había visto esa mirada antes. Era la misma que yo había ensayado. No sé por qué cargó con la culpa del asesinato de Dent. Pero yo aún creo en Batman. Aunque usted no lo haga. ¿Por qué ha dicho que su orfanato estaba financiado por la Fundación Wayne? Porque el dinero dejó de llegar. Quizás sea hora de que le dé un poco el aire y empiece a preocuparse de sus asuntos. Puede que esos asuntos le necesiten. ¿Has comprobado ese nombre, Bane? Es un mercenario, no se le conocen otros nombres. Él y sus hombres estuvieron detrás de un golpe de estado en África que garantizó el control de la minería a nuestro amigo John Daggett. ¿Y ahora Daggett les ha traído aquí? Pues eso parece. Seguiré investigando. Sí. Alfred, ¿por qué la Fundación Wayne dejó de financiar los orfanatos de la ciudad? La Fundación se financia... con los beneficios de empresas Wayne. Si no hay beneficios... Es hora de que hable con el señor Fox. Ahora le pongo con él. No. ¿Todavía nos queda algún coche? Sí, un par de ellos. Tengo que ir al hospital, a que me vean la pierna. ¿A qué hospital? Al mismo en el que esté Jim Gordon. Esta casa es tu refugio y eres bienvenido aquí. Aunque no tenemos mucho, lo podemos compartir. Te ofrecemos nuestro vino, te daremos nuestro pan. Aquí tienes una cama. Hoy tus penas pasarán. Llegué con hambre y sed y el viejo me salvó. La copa vale más que cuanto yo gané. Sudando bajo el sol en la infeliz prisión, él confiaba en mí. Y ahora, como hemos instaurado como costumbre en este podcast navideño, todos los años es el momento de acercarnos a las estanterías de los DVDs para ofreceros una guía de esos regalos en formato de DVD o Blu-ray con los que seguro que no falláis estas Navidades. Imogen nos hace un repaso y nos ayuda a envolver los regalos para no fallar estas Navidades. 2012. Si tomamos como referencia el calendario maya y alguna de las teorías más escatológicas sobre el fin del mundo, ya podemos apresurarnos a vaciar las estanterías de los centros comerciales en busca de algunos de los títulos del año. Si tomamos la visión más histórica sobre el calendario, se termina el ciclo de 5.125 años de su calendario largo y comienza otro, por lo que también sería una opción para hacer más de una compra compulsiva con títulos en DVD del presente año. Con teorías no muy lejanas a la ciencia ficción propia que se puede desarrollar con la cultura maya, dos de los títulos de ciencia ficción de este año pueden estar influidos argumentalmente con el fin del mundo. Uno de ellos es Melancolía, del danés Lars von Trier, que consigue mezclar ciencia ficción con drama personal a raíz de una boda y un apocalipsis por choque con otro planeta, en la que es considerada la réplica a El árbol de la vida de Terrence Malick, ambas con una notable fotografía. Ambos títulos se pueden encontrar a la venta tanto en DVD como Blu-ray desde 17 euros. Otro de los títulos más sorprendentes de la ciencia ficción de este año ha sido la película independiente Otra Tierra, ganadora del premio especial del jurado en el Festival de Sundance y coescrita por el director Mike Cahill y la actriz protagonista Britt Marling, relacionada con la aparición de otro planeta idéntico a la Tierra y que se puede encontrar desde 11 euros en DVD. Pero si hacemos caso a un veterano, según Ridley Scott, el apocalipsis podría llegar con la llegada del octavo pasajero, de la mano de la precuela de Alien, Prometheus, que se pone a la venta en diferentes formatos, combo DVD más Blu-ray, Blu-ray 2D y Blu-ray 3D, además de empaques especiales con la tetralogía Alien desde 22 euros de la edición sencilla a los 78 del pack Prometheus más tetralogía Alien. ...2012 también ha sido un año destacado para los superhéroes... ...desde los más atípicos adolescentes con poderes de Chronicle... ...a la película más taquillera del año y la tercera más taquillera de la historia... ...Los Vengadores, del televisivo director Joss Whedon... ...con otra versión apocalíptica en clave de humor y dosis de acción... ...de la cual ya se habían estrenado películas introductorias de los personajes... ...el pasado año para completar el grupo de superhéroes... ...destacando especialmente a Mark Ruffalo como nuevo Hulk... ...tras haber sido interpretado por Eric Bana y Edward Norton... A la venta se encuentran diversas ediciones, destacando la edición combo 2D más 3D en Blu-ray desde 33 euros. Otro de los taquillazos del año también está relacionado con un personaje de cómic. Se trata del apocalipsis personal de Gotham de Christopher Nolan en su cierre sobre la trilogía del hombre murciélago, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, que consiguió superar la cifra en taquilla obtenida por El Caballero Oscuro, ambas superando la barrera de los 1.000 millones. Además de packs con la trilogía en DVD y Blu-ray, y las ediciones en DVD y Blu-ray de la tercera película, se ponen a la venta packs especiales con figura de la película o máscara del protagonista, con precios que oscilan desde los 19 euros de las ediciones sencillas a los 77 de la edición máscara. Tampoco hay que olvidar el regreso de otro personaje nacido en papel con The Amazing Spider-Man, de la cual ya se ha confirmado la secuela, siendo en este caso Andrew Garfield y Emma Stone quien dan vida a los protagonistas, teniendo su mayor virtud en romper cualquier relación con la trilogía iniciada en 2002 de la mano de Sam Raimi y Tobey Maguire. The Amazing Spider-Man también posee su propia edición con máscara y figura más Blu-ray 3D desde 25 euros, así como ediciones sencillas en DVD y Blu-ray que se pueden encontrar también con cómic del personaje. Si bien uno de los directores mejor valorados de la actualidad según Entertainment Weekly, Christopher Nolan, cerraba su trilogía con La Leyenda Renace, el director que encabeza la lista que la ha iniciado este año ha sido David Fincher con la versión estadounidense de Millennium, Los hombres que no amaban a las mujeres, que supone el retorno del director al género que mejor domina y con la que ha conseguido 5 nominaciones a los Oscars de este año. El thriller con asesino en serie y de la que todavía se baraja tanto su secuela como la participación del mismo. A la venta se puede encontrar tanto en DVD como en Blu-ray, destacando especialmente la estética del primero, acorde con la estética hacker de la película y que simula ser un DVD ilegal con el título escrito a mano. En el apartado de películas presentes en entregas de premios, los precios de los DVD y Blu-ray oscilan entre los 11 y los 33 euros según las ediciones. Aquí, el título por excelencia ha sido la francesa The Artist, una comedia rodada en blanco y negro y muda que si bien era una de las apuestas más arriesgadas del año, consiguió hacerse un hueco entre apuestas más clásicas como el emotivo drama épico bélico War Horse, caballo de batalla, de Steven Spielberg, la típica estrategia deportiva de Moneyball, protagonizada por Brad Pitt y que revela a Jonah Hill como algo más que un actor cómico, Los Descendientes, con Josh Clooney en el que ha sido calificado como uno de sus mejores papeles, y la revelación de Shailene Woodley como hija del mismo, así como el drama sureño Criadas y Señoras. También encontramos otra visión del 11S en los ojos de un niño con Tan fuerte, tan cerca, de Stephen Daldry, o el cambio de género de Martin Scorsese en otro homenaje al cine de los años 30 con La invención de Hugo. Destacan también por sus nominaciones en apartados interpretativos El topo, el drama biográfico Mi semana con Marilyn, donde Michelle Williams da vida a la conocida tentación rubia, y La dama de hierro, una película biográfica sobre Margaret Thatcher que le otorgó su tercer Oscar a Meryl Streep. Del mismo modo, también hay numerosas películas que han pasado casi desapercibidas para los académicos y la taquilla y que están a la venta en DVD y Blu-ray con precios que oscilan entre los 16 y los 23 euros. Así, por ejemplo, la ganadora del Foreto a Mejor Película, Drive, de Nicholas Winding Refn, una mezcla de cine negro con tintes dramáticos protagonizada por Ryan Gosling y Carey Mulligan. Take Shelter, la segunda película de Jeff Nichols con otra peculiar visión apocalíptica alucinatoria del protagonista Michael Shannon. La británica Shame, un drama que trata la adicción al sexo de Brandon, encarnado por Michael Fassbender. La ópera prima de J.C. Chandor titulada Margin Call, con una particular visión de la crisis económica y un reparto de lujo. O J. Edgar, el drama político centrado en la vida de Edgar Hoover, con apuntes acerca de la creación del actual FBI de Clint Eastwood. Dentro del cine más internacional, destacan la ganadora del Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, Nader y Sinim, Una Separación, el western español Blackthorn, Four Lions y su sátira al terrorismo, el documental Pina, homenaje a la bailarina y coreógrafa Pina Bausch, el drama de ciencia ficción y robótica de Quique Maillo, ganador del Goya al Mejor Director Nobel, Eva, la nueva película de Gus Van Sant, el drama romántico Restless, la comedia sobre una invasión extraterrestre atípica ganadora de 4 premios en Sitges 2011, entre ellos el premio del público Attack the Block, el thriller psicológico Marta Mars y May Marlene, que dio a conocer a la hermana pequeña de las gemelas Olsen, la canadiense Profesor Lazar, un drama escolar con clara influencia francesa, la visión de la inmigración de Una vida mejor, que le otorgó a Damián Bichir una nominación al Oscar, la excéntrica y atípica extraterrestre de Nacho Vigalondo, la comedia francesa Los Infieles, escrita, dirigida y protagonizada por diversas personalidades como Jean Dujardin o Guillaume Canet, la parapsicológica Luces Rojas de Rodrigo Cortés, el drama político Los Idus de Marzo, que confirma nuevamente a George Clooney como mejor director que actor, la italiana Un lugar donde quedarse, con Sean Penn como un rockero peculiar, la nueva adaptación de Jane Eyre de Cary Fukunaga, la teatral Un dios salvaje de Roman Polanski, La piel que habito de Pedro Almodóvar o la película de David Cronenberg Un método peligroso. El cine infantil también ha tenido numerosa presencia este 2012 con el largometraje español Las aventuras de Tadeo Jones, la aventura marina en stop motion Piratas, la primera incursión de Pixar en una historia atípica con princesas y castillos titulada Brave, la visión navideña de Arthur Christmas Operación Regalo, la cuarta aventura de Manny, Diego y Sid en Ice Age 4 La formación de los continentes, la fábula infantil Lorax en busca de la trúfula perdida, la adaptación animada de Steven Spielberg y Peter Jackson Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, la australiana aventura helada de Happy Feet 2 y aventuras con artes marciales del Panda Po en Kung Fu Panda 2. En series encontramos la primera y segunda temporada de Boardwalk Empire y de la nueva adaptación de actualizada del detective Sherlock Holmes, la segunda temporada de superhéroes adolescentes Misfits, la primera de la fantasía medieval Juego de Tronos, la sexta temporada de Supernatural, la primera temporada del drama de época español Gran Hotel, del thriller Vigilados y de la irlandesa Los Borgia, la cuarta y quinta temporada de la sitcom The Big Bang Theory, la cuarta temporada de la vampírica True Blood, la tercera de la sobrenatural Fringe, las dos primeras temporadas de la tragicomedia Breaking Bad y la quinta temporada del drama de los años 60 Mad Men, que este año ha sido desbancada de los premios Emmy al mejor drama por Homeland, al que optaba por quinto año consecutivo. Destaca también la reedición de la miniserie sueca Millennium, protagonizada por Noomi Rapace. 2012 ha sido también un año de numerosas reediciones, como el Pack Tarantino, con las películas Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Four Rooms, Jackie Brown, Kill Bill Volumen 1 y Volumen 2, Malditos Bastardos y Death Proof, el pack de Christopher Nolan con las películas Memento, Insomnia, Batman Begins, El truco final, El caballero oscuro y Origen, que curiosamente no incluye su ópera prima Halloween, pero se puede encontrar por separado en DVD, la colección Tim Burton con 8 de sus películas más un libro exclusivo, la colección Woody Allen con las películas Poderosa Afrodita, Todos dicen I love you, Celebrity y Granujas de medio pelo, el pack con 4 películas de la gente Ethan Hunt protagonizadas por Tom Cruise, es decir, la tetralogía Misión Imposible, así como una colección de películas del actor que incluye Collateral, Top Gun, La Guerra de los Mundos, La Tapadera y Días de Trueno. El pack Rob Zombie con las películas Los Retenados del Diablo, La Casa de los Mil Cadáveres y Halloween 2, sin olvidar la pentalogía X-Men y la aventura fantástica de Hayao Miyazaki, El Castillo Ambulante. En grandes clásicos destacan el pack de aventuras completas de Indiana Jones con sus 4 películas y por otro lado la trilogía jurásica del director en la trilogía definitiva de Parque Jurásico, así como diferentes ediciones de la Amistad Interplanetaria de E.T., edición sencilla, edición nave o edición peluche. Con el motivo de los 100 años del hundimiento del transatlántico más famoso del mundo, se ha reestrenado en DVD y Blu-ray 2D y 3D la multioscalizada Titanic de James Cameron. Otros títulos que vienen en pack son la trilogía Regreso al Futuro, la conexión de 22 películas de James Bond con motivo de su 50 aniversario, la trilogía El Padrino, en su edición 40 aniversario, la edición coleccionista de las futuristas cintas de ciencia ficción de Ridley Scott, Blade Runner, con coche spinner y libro exclusivo, y Alien el octavo pasajero. Por último, podemos regalar o autorregalarnos un ataúd caja que contiene los monstruos clásicos Universal, que incluye películas como Drácula, Frankenstein, La momia, El hombre invisible, La novia de Frankenstein, El hombre lobo, El fantasma de la ópera y La criatura del pantano. Respecto a los packs de monstruos cinematográficos recientes, estos básicamente se centran en vampiros y hombres lobo atípicos. Destacan el pack Blu-ray dedicado a la saga Crepúsculo, que parece haber encontrado este año su apocalipsis personal con el estreno en salas de su última entrega cinematográfica, y también el pack de Underworld, ambas con 4 películas. Y recuerda bien, hermano, nada ocurre sin razón. Dios te ofrece un gran regalo, ve y encuentra tu perdón. Por la sangre de los justos, por la muerte de Jesús, Dios te va a sacar del pozo. Hoy tu alma ya es de Dios. Busca bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber. Te estás pasando, ¿eh? Vale, perdona, perdona, pero busca. I need a love, I need a treat. You're not been here among the elite. There goes a prince, here comes a Jew. This one's a queer, but what can you do? Paris at me feet, Paris in the dust, and here's me breaking bread with the upper crust. Beggar at the feast, master of the dance, life is easy pickings if you grab your chance. Everywhere you go, law-abiding folk, doing what is decent, but they must be broke. Singing to the Lord on Sundays, praying for the gifts you send. But we're the ones in time. Los Thenardier abrieron el programa y también quieren ir cerrándolo en este Busco Quiero Saber. Como siempre, atendemos a vuestras cuestiones en coronado@loqueyotediga.net, en la web, en el foro y, en fin, en cualquier lugar, en las redes sociales podéis poneros en contacto con nosotros. Así que, Spooky, para ir dando carpetazo, ¿qué tenemos en el correo que tenemos que responder? Un anónimo nos preguntaba lo siguiente: ¿cuáles son los próximos proyectos de Meryl Streep? La ganadora de 3 Oscars sigue muy activa. Una posible futura nominación podría caer por su personaje en la adaptación de la obra teatral Agosto, que ya prepara The Weinstein Company y en el que la actriz compartirá protagonismo con Julia Roberts. Esta es la segunda cinta para el cine de John Wells tras The Company Men, basándose en la obra que ganó el Tony en 2008. Una cinta oscura y emocionante en la que dos mujeres de una familia vuelven a juntarse en la casa del Medio Oeste en la que crecieron junto a la mujer que las crió. Strip interpreta a Violeta Weston, una adicta a las drogas que sufre la pérdida de su esposo tras morir ahogado. Por su parte, Roberts dará vida a Barbara Fordham, la hija mayor de Violeta y una fanática del control cuyo matrimonio está en crisis. El reparto es de aupa, ya que también están Ewan McGregor, Benedict Cumberbatch, Abigail Breslin, Sam Shepard, Dermot Mulroney, Chris Cooper, Juliette Lewis y Margot Martindale. También se ha hablado de que podría formar parte Meryl Streep de la segunda película como director de Tommy Lee Jones. La cinta se llama The Homesman y trata la historia de un hombre que junto a su mujer se encarga de capitanear una expedición que deambula por la América profunda, de Nebraska a Iowa y formada por 3 enfermas mentales. Otro anónimo nos envió esta pregunta. ¿Tienen algún proyecto de futuro Fernando Trueba y Javier Mariscal tras su exitosa colaboración en Chico y Rita? Como adelantaron en la alfombra roja de los pasados Oscar en declaraciones a Canal Plus, la unión entre Fernando Trueba y Javier Mariscal no se va a quedar aquí. A la espera de financiación tienen en mente 2 proyectos que seguirán versando por la animación musical. Una de estas películas tendrá como fondo el Brasil de los años 70. La bossa nova será el hilo conductor de una historia muy dramática, protagonizada por un pianista. La otra historia transcurrirá en Ibiza y Formentera, en las Islas Baleares, y explicará la historia de 2 adolescentes que viven allí un verano de sexo, drogas y rock and roll. Una historia que, según Mariscal, tendrá una música impresionante detrás, principalmente temas rockeros de los 60 y 70 de bandas como Pink Floyd. Finalmente, un tercer anónimo nos decía: me ha sorprendido Chronicle y su éxito en USA. ¿Se sabe algo de una posible secuela? No hay nada seguro, pero ante el éxito, teniendo en cuenta su escaso presupuesto, se está tentando al director Josh Trank y al guionista Max Landis para hacer una secuela. Landis ya está trabajando en ello, pero no se sabe en qué condiciones será. La película gira en torno a 3 adolescentes que de manera misteriosa adquieren superpoderes hasta que uno de ellos pierde el control de los mismos. Aquí hemos llegado por este podcast y también por este año. Gracias, muchas gracias a todos por acompañarnos. Cumplimos también en este diciembre 3 años de podcast y para nosotros haber llegado a 42 entregas es sin duda algo que nos llena de orgullo y de alegría. Gracias a vuestra fidelidad, gracias a vuestro apoyo y gracias por habernos perdonado los errores que hayamos podido tener a lo largo de todas estas entregas. Si se han producido, han sido simplemente o por la emoción o por los defectos que siempre tiene levantar algo tan ambicioso como un podcast, siempre que se quiera hacer bien. Así que gracias por estar con nosotros y gracias por apoyarnos. No sabemos si os ha tocado la lotería, seguramente no, porque eso toca, dicen que toca los más necesitados, pero esperemos que vuestra lotería, sea personal o sea profesional, se produzca este 2013. Estamos viviendo, pues año a año, igual que las navidades pasadas, ya lo decíamos, pues unos años muy difíciles, unas épocas muy difíciles para todos y a muchos niveles y en todos los sectores, no solo el periodismo, sino pues prácticamente todos los sectores que forman parte de nuestra sociedad se están viendo afectados por algo que es lo que todos queremos y todos pretendemos, trabajar dignamente, como algo que pretende formar parte de nuestra felicidad personal. Así que mientras para cada uno de nosotros llega eso, para cada uno de vosotros se cumple esa pretensión laboral, pues por lo menos que la otra pretensión, que es a la que contribuimos en este podcast, la pretensión del placer de hablar del cine, pues siga contribuyendo a esa felicidad personal para ese 2013. Que eso es lo que queremos, que ese concepto global, ese pues área de autosatisfacción, pues se cubra de la mejor manera posible. Así que bien, es verdad, son fechas consumistas, quizás no por ser Navidad tenemos que ser especialmente más felices, ni tenemos que llevar una sonrisa forzada, ni tenemos que hablar con gente que durante el año no nos apetece hablar. Pero sin duda, pues podemos entre todos contribuir pues a tener pues ese poquito de humanidad y a contribuir poco a poco pues para que en 2013 pues nos vayan las cosas mejor, nos vayan las cosas mejor y que el cine sea testigo de ello. El cine, sin duda, reflejo de esa sociedad. El año pasado era un año de nostalgia, miraba al pasado para no mirar el triste presente que tenemos. Y este año pues está viendo pues que se mueve en torno al compromiso político, ya que el desengaño político, el desengaño de la situación, el desengaño del sistema también provoca que lo analicemos y que pretendamos buscar un futuro mejor. Así que, como dice la canción con la que nos vamos a despedir, como no perteneciente a Los Miserables, one day more, un día más. En este caso, nosotros lo que decimos, one year more, un año más. Se ha cubierto ya un 2012 que ha sido muy duro a todos los niveles, en el del cine, que es el que nos toca, la subida del IVA, los recortes, no hace falta decirlo, y sin duda las consecuencias en 2013 se verán. Pero quizás, como se produce en este número final, pues si cantamos todos juntos a una, quizás podamos contribuir a que esta situación mejore y por lo menos a que nuestra voz se tenga en cuenta. Así que nada, simplemente por mi parte no me quiero erigir portavoz de ninguna causa perdida, pero sí que quizás todos juntos entonando este One Day More podamos contribuir a algo mejor. Por mi parte, muchísimas gracias en nombre de toda la redacción de Lo Que Yo Te Diga por estar ahí, por estar podcast a podcast, por leernos día a día y por estar interactuando con nosotros en las redes sociales. No sabéis la ilusión que nos hace, no sabéis lo necesarios que sois para nosotros en unos tiempos difíciles en los que Lo Que Yo Te Diga pues lleva ya pues inmerso varios años y que gracias a vosotros se nos están haciendo más llevaderos y que nos están promoviendo salir adelante. Muy difícil está siendo, ya sabéis por qué razones, y gracias por estar ahí y por apoyarnos. Así que especialmente, ya que esto es un podcast, quiero dar las gracias a todos los que nos escucháis, pero también a todos los que forman parte de él: Matías Cobo, Matt, Esther Escribano, Imogen, Ana Igareta, Nanula, Inma Pilar, Rodasón, Sergio Armas, Petro, Javier Zurro, Zurro, Mari Carmen Rodríguez, Raúl Cornejo, Bacri, Yuri González, Alejandro G. Villalibre, y también gente que ha participado en este podcast de manera no tan habitual, pero también en este año, como Marta Rodríguez, como Emilio Domene, como Daniel Martínez Mantilla, como Javier Escartín, como Marina Su, como Diego Camino, como Alberto Rey. A todos vosotros, gracias por haber participado en este podcast durante este 2012 y esperemos que el 2013 nos siga dando grandes momentos de cine, pero sobre todo, porque es lo que nos hace falta, es ese motor para seguir adelante y seguir disfrutando de él, porque el cine es el mejor compañero, pero no lo es todo, contribuye a nuestra felicidad personal, es la guinda del pastel, pero necesitamos algo más y esperemos que estas Navidades en las que tenemos tiempo para reflexionar, pues contribuyamos a tener ese puntito de humanidad que nos sirva para construir en 2013 una gran felicidad personal. Así que, con mi último agradecimiento, como no, al alma mater de este podcast, a quien sin él esta aventura radiofónico lúdico cinépata auditiva no sería posible, Carlos Granville Spooky, nos despedimos con las voces del reparto original, el reparto de 1985 de Los Miserables, entonando todos juntos con ellos este One Day More, que nosotros reconvertimos en One Year More. Un año más ha pasado y esperemos que el 2013, el próximo año que venga, por fin, porque lo necesitamos, salga el sol. Gracias a todos, un saludo, buen cine y feliz año. One day more, another day, another destiny, this never-ending road to Calvary. These men who seem to know my crime will surely come a second time. One day I need more. I need not live until today. How can I live when we are parted? One day more. Tomorrow we will be worlds away. And yet with you my world has started. Themselves with love.